gathered together from the cosmic reaches of the universe, here in this great hall of justice, are the most powerful forces of good ever assembled. Y bueno, estamos aquí en www.quietloudfm.com. Esto es Destripando, el único programa de ciencia ficción y fantasía que tienes que escuchar si te quieres enterar de la neta del planeta. Como todos los miércoles, nosotros somos el equipo secuencial. Aquí a mi diestra tengo al buen Clarky. Hola. ¿Tú sí entiendes que yo soy el que te edito y todo esto me hace perder tiempo, valioso tiempo de mi vida, por tu falta de ganas de saludar como la gente decente? Por lo menos insúltalos, güey. No me importa. Ok. Ya suenas más a ti. Aquí a mi siniestra tengo al buen Zico. ¿Quieres insultos? No, nada más ese güey llega y... ¡Hola! Y ya, así el rebozo y todo. ¿Quieres insultos, mi vida? ¡Pues no vas a salir, pendejo! Y aquí, frente a mí, tengo a That Thing, el mismísimo Alex Olalde. Y bueno, ¿qué hay de nuevo por ahí? Estábamos platicando previo a iniciar el programa... Lo que es Watchmen, que yo creo que, como estaba comentando Clarky, considero que sí es, pues no importante, pero es interesante platicar. Mira, ¿no? Al contrario de las series que al momento que de decir no es importante, tener carnita de dónde cortar, uh-huh. O sea, este vale la pena tocarlo en el momento que es polémico. Sí. Ya lo logró Azarel. Sí, mira, yo que me acabo de aventar a como 20,000 personas ahorita encima, mentándome la madre, digo que no es muy difícil. Pero no, que no es muy difícil porque dije, pues no es importante. Oye, ya saludó. Ya saludó el caballero, sí. Entonces, pero creo que sí, como dices, ¿no? O sea, sí hay que esperar a que tengan más cartitas. Son series de 6 números, ¿no? No. ¿De cuánto van a ser? ¿De 4? Son 6 títulos. 3 de 6. Ajá. Y las menores como de 4. De 4. Pero son 6. ¿Cuántos títulos son 6? 6 títulos, ¿no? Por ejemplo, son de 4. Ajá. Uh-huh. Minutemen creo que es de 6. No estoy seguro, pero creo que es de 6. Comedian me parece que son 6. No me acuerdo. Ahora sí, mira, lo explicamos en un programa que lo busquen, ¿no? Ahí sí. Venía ahí, describimos cuántos hace como 4, hace como un mes lo no, platicamos más, como dos meses. Okay. 3, que empezó la polémica, ¿no? Uh-huh. Entonces, por cierto, antes que se me olvide, ya saben, siempre se me olvida saludarlos, los saludo al final del corte. Antes, al buen Dan Campos allá, nuestro podcaster oficial en el Watchtower. Y ahora sí, retomando la cuestión de eso, como dices, que ya empezó a causar polémica, por lo menos uno de los primeros números, que es el de Azarello. ¿No? El tercero, han salido creo que uno semanal. Creo que la idea es que salga, haya un cómic de Watchmen semanal por los próximos 3 o 4 meses, ¿no? No serán más, yo creo, porque uh-huh. No me acuerdo, pero sí debe ser así la idea, ¿no? Uh-huh. Todo empezó con Minutemen, que es lo lógico. Uh-huh. Minutemen es un cómic escrito por Darwin Cook, en el cual nos presenta, y el protagonista, por lo menos en el número, es el que narra todo ese número, la presentación del equipo. Es el original Nighthawk, que ese sí es el Boy Scout como tal. ¿Sí? O por lo menos lo que sabemos hasta el momento. Sí, no, que era el policía que decide... Es correcto que Belle esto, se pone su traje, sus bermuditas y rompe mal. Sí, porque dice que lo que hace la policía pues a veces no es suficiente y que lo entiende, o sea, y tal exactamente cual, ¿no? Él te presenta no en primer plano. Uh-huh. En primer plano te presenta al gran motherfucker de todo. Al comedia. No, en ese entonces Comedian era un imberbe de 17 sí, años. De Hood of Justice. Sí, que a su vez también le mete. Que es el güey que le mete la putiza después. Sí, Comedian cuando vio la Spectre. A Sally Jupiter, ¿no? Sí. Efectivamente. De pronto se veía machín el Hood of Justice, ¿eh? Sí, güey. Cualquier cabrón que se disfrace de Ku Klux Klan se ve cabrón. No, era. Tiene el cuerpo de Michael Clark Duncan, pero pues prácticamente es un Ku Klux Klan, nada más con un capucha negra, un verdugo. Sí. Es un hangman. Sí, técnicamente. Si ustedes trae conocen al Hangman de Marvel también. O al de Astro City. Al de Astro City también. Ese es muy bueno, güey. Hay que aventar. Bueno, eventualmente nos aventamos un programa de Astro City, ¿no? Ocur Bossier, que es. Escribe los héroes Silver Age realmente. Escribe muy bien. Sí, bien, nos aventaremos eventualmente un programita de Astro City. Silver y, güey, ¿tú leíste Astro City? Bonito. No, nunca he leído Astro City. No, deberías porque está muy. Sí, está sé muy que chingo. Es. Muy chingo. ¿Es mejor Astro City o Watchmen? Astro City. Ah, nos van a mentar la madre. Pero no, es completamente diferente. Yo le voy, así, lo que hemos comentado, por ejemplo, que también tu opinión con respecto a lo que es Watchmen y todo, ¿te va a gustar más Astro City? No, sí, completamente. Que lo que es Watchmen. Mira, Watchmen yo creo que por lo menos aquí tres no se toman. A mí me encanta Watchmen por lo que representa, no la venero. No. No esto, no se me hace el non plus ultra, me van a mentar la madre, como siempre lo hemos dicho. Sí. Se me hace un buen, muy buen trabajo deconstructivo, presenta lo que tiene que presentar y los fans lo ponen en un pináculo. Exactamente. Completamente temporalizado, ¿no? Como siempre lo hemos dicho, es totalmente temporal, está exactamente en los 80s. Yo de Alan Moore, de su misma época, me quedo fácil con Beast, con Vendetta, From Hell, o sea, sobre de calle de este trabajo, o sea, pero es como muchos que dicen, ¿cuál es el mejor cómic de Batman? Te ponen el Killing Joke, honestamente es mucho mejor, a mi gusto, Year One y DK2 gracias por participar después de tu comentario. Entonces sí, como... Olvídalo. No, pero o sea, Dark Knight Returns es mejor. Es una historia bien hecha, bien construida, con que tiene un evento que es detonante y que la gente lo venera como si fuera lo máximo. No es lo máximo. O sea, pues así tendrías que venerar. Es como yo considero, me acuerdo cuando Armando me dijo, cómprate el Death in the Family. Lo leí y le dije, güey, pues sí está bueno el desmadre, que la mamá de esto, pero es una mierda de cómic, güey, a mi gusto. Sí. O sea, la historia es pitera, o sea, muy, muy mal construida, muy esto, a mi gusto. O sea, ¿por qué? Porque en ese mismo momento yo acababa de leer varias historias que me había recomendado Armando y a mí se me hizo la más guanga y floja. El Dead in the Family. Es que en realidad el Dead in the Family lo único que tiene es la página donde sale cargando a Jason Todd, que se ha muerto. Si no se agarra la pierna, invítame un café, por lo menos unos molletes. Hablan de Dead in the Family. Hablan de Dead in the Family. Armando, como que le doy unas orejitas ahorita en el pelo. Y el otro es Richard Grayson, me lleva el diablo. Y se agarra. Ahí nos rasgamos la barba. Pero a mí de hecho me parece mejor construido Nightfall que pero mil veces completamente yo estoy de acuerdo De acuerdo contigo. Nightfall, ojo, no se pongan locos. Nightquest es una mierda. Sí, por donde lo y vean. Night's End iba para bueno, medio bueno. Se desinfló al final. Sí, con un final harto pitero. Yo creo que ha sido el más pitero de los, bueno, no, el de Dead in the Family. Que de, ay, le disparan al Joker, ah, se cayó al río. No, es más anticlimático. No, y todavía te sale vestido De jeque islamita, claramente haciendo referencia. Bueno, el Ayatola, ¿no? Ayatola es el que lo nombra embajador. No tiene más de eso, es harto pitero. Sí, Dead in the Family es más una curiosidad histórica. Sí. Un oddity. Sí. Es más de la época de Rarity, la biografía del Lex Luthor, güey. Y es, sí, mucho, es muy buena. Buena. Mucho mejor. La biografía no autorizada del escritor es muy buena. Es una historia muy sólida. De hecho, altamente recomendada. Si pueden conseguirla, consíganla. Y como estamos deprayando, Watchmen y es el polo opuesto. O sea, si tuvieras que poner dos polos opuestos. ¿A quién importa Watchmen? Pero espérate, polos opuestos es Watchmen. Exactamente, yo creo que estás tocando polos opuestos. Sí. O sea, con Debussy. Sí, Astro City. Astro City y Watchmen. Es completamente diferente. O sea, a pesar de que te presentan cosas o casos crudos, no dejan de tener el heroicismo. Que es el Silver, ¿cómo se llama? Es que es la construcción. Lo que hace Debussy, que es la construcción del héroe. No, fíjate que no, hay números en donde sí los deconstruye. Los deconstruye, pero a la vez tienen un heroísmo implícito. Es que esa es la construcción del héroe. Esa es la construcción del héroe. Por eso los héroes No es arrancarles virtud. Es darles virtud a pesar de... Pero los lleva Avengers por... están construidos prácticamente de villanos, ¿eh? Sí. O sea, quitando el roster original... Sin Hulk. Hulk sí estaba como villano. De hecho, es el que empieza con el desmadre. No, pero Hulk era un héroe. Hulk era un misunderstood. Sí. Es más bien, porque, no me vas a dejar mentir, el origen de Hulk es heroico. Sí, porque él se va a salvar a Rick Jones. O más sea, bien el que es más estúpido. Heroico, perdón. Estúpidamente heroico. Y para lo que siempre, de todas maneras, Rick Jones acaba irradiado de gama y me lleva el día. Hoy en día ya hasta tienen el Hulk perro. Pero Hulk siempre termina siendo heroico. Tal vez a pesar de sí mismo. Sí. Porque a lo mejor incluso sin la intención de ser heroico... Era Hulk el heroico. Claramente. Y siempre estuvo. Y siempre te veía un niño que en ese momento, cuando lo escribían, veías a un niño que le iba a caer en una construcción y abandonaba la batalla y iba a salvar al niño. Tenía cierta conciencia. Lo que pasa es que se han manejado distintos grados de conciencia y de abandono, creo, de separación. Creo que la única se vuelve un adversario. Yo creo que más que un villano, un adversario interesante. Muy interesante. O sea, es como tener. Es como Yeti, Superman inestable. O sea, se volvería muy interesante. Yo creo que también es lo que está tratando de hacer ahorita. Mira cómo le quemó el comentario. Superman 3. Superman inestable. No chingaderas, güey. Pero fíjate, creo que la única versión de Hulk que no queda al final como héroe es la que hizo George Pérez, la del The Master. Que al final se ve que le rompió su mandarina en gatos. Claramente, Mr. Fixit tampoco no es un héroe muy clavado. No, de hecho, Mr. Fixit no es... Es un mafioso. Sí. Mr. Fixit es un hijo de la chingada, güey. Así es. Sí. Chaparro, hijo de la chingada. Mendigo enano. Sí, mendigo enano. Obviamente grisáceo por en honor al color original que tuvo. Que fue un error. Pero es que no medía 10 metros. Era más una criatura más frankensteinesca. Pero ¿qué sale primero? Según yo, Mr. Fixit es el momento donde te cambia y te maneja, que puede haber varias personalidades y varios tamaños. Sí, claramente. No interpretación del artista. No. Sino que sí no, son es claramente, variantes. Y es, luego viene de Professor, que era una madre sotota con su ponytail. Pues sí, medio calvón, así como nosotros. Y acá, pero bien machincueco. No, ya quisieras tener el mismo cabello que tiene ese cabrón, ¿eh? No, sí, de acá atrás. El largo de la mata le pegaba al de Doc Samson, güey. Sí, de ahí frente no tenía nada, güey. Sí, pero el líder está más cabrón. No, sí, es que ese cabechón. Mírate, quedaría de cosplay, cabrón. Sí, güey. Otro. Saludos, Tobalín. Sí. Tobalín. Pero, te digo, entonces, de una u otra manera. Lo que hace Busiek, retomando un poquito la comparación que haces entre Watchmen, lo que está ahorita de Watchmen, y lo que se hace en Astro City, es que Watchmen directamente no te muestra ninguna virtud de los héroes. Ajá. Sí, te lo muestra, siento, ya Minutemen en unas escasas páginas. Exactamente, pero ya es la salida del héroe. Sí, pero es que Watchmen está concentrado en la deconstrucción. Sí, en darle la mano. Y se espera quitarles virtudes a todos los héroes. Pero yo siento que te presenta, de cierta manera, el heroicismo un segundo. Sí. Porque es parte de la deconstrucción. Con Minutemen. Sí, porque no puedes deconstruir algo. Sí, no puede. Te presenta el Golden Age, que es realmente el heroicismo por ser héroe. Pero o sea, es que es obvio que en Watchmen te empieza a decir unos eventos que es como el Silver. Es tal vez el claramente el personaje que representa ese heroísmo ideal. Él es la transición. Él es el heroísmo ideal. Y para mí él es el Silver. Yo creo que realmente es la herencia. No, hablo del Night Owl original. Sí. Ah, el Night Owl sí. Porque demuestra lo que hay tras bambalinas de los Minutemen. Profundo. Y es totalmente asqueroso, ¿no? Sí. Bala de. O sea, realmente Moore. Y es lo brillante del trabajo. Se esmera en arrancarles toda virtud a cada uno de los personajes. Y por más. Por más heroico que lo quiera hacer, no hay esos momentos, ¿no? Porque te muestra, sí, los Minutemen que salen y las fotos y todo, pero la podredumbre del equipo. Pero es que es lo que hay, o sea, te muestran la fachada y cuando entras a ver lo que hay tras bambalinas, es lo que es asqueroso. Sí. Te dicen, estos son tus héroes. Exactamente. Lo sabes de la publicidad, sabes lo que ves en los diarios, las primeras planas. Exactamente. Pero no sabes qué hay atrás de ellos. Pero si te das cuenta, así como que digas, ay, es que todos eran buenos y adentro se llevaban poca madre y sí, se iban acá el coffee. Todos eran buenos hasta ahorita. El único que sabemos que era bueno es Night Owl. Ajá. Sí, bueno, Ozymandias al principio era así como que, ay, sí, todo es bello, todo es claro, pero ese güey es como MacGuffin, ¿no? te dicen, no es MacGuffin, pero sí. Vaya, es el güey que dicen, ah, ese güey no mata a una mosca. No, güey, a todos, güey. Rompió el florero, cabrón. Sí. En realidad, vamos, puedes ver virtudes en algunos personajes. Todos tienen virtudes. Debes tener virtudes. Hasta todos el comedian tiene virtudes. Sí, de hecho. Es difícil de encontrar, pero hasta el comedian tiene virtudes. Y curiosamente, el héroe más grotesco, de cierta manera, es el que tiene más moral a la vez. Sí. Es este Roska. Exactamente. O sea, tiene. Pero yo creo que ninguno tiene virtud. O sea, ninguno lo hace por una causa. De la nueva generación, no hay causas virtuosas. Yo creo que en general. Yo creo que en general de Watchmen. Todos quieren algo. Sí, exactamente. O sea, al final siempre hay un un objetivo totalmente egoísta detrás de esa personificación de héroe. Que si nos ponemos a analizar, digo, actualmente en cualquier héroe, Batman es la venganza de cierta manera. Pero ese es el punto que toma Alan Moore para mostrarte, no para mostrarte, porque yo creo que no hay una intención de arrancarles la virtud a todo el género de superhéroes. No. Es simplemente la interpretación que le da del modo para enriquecer el género. Que hay quien se clavó en eso. Sí. Cree que todos los héroes deben de ser torturados, malignos, psicóticos, y tratar de mostrar su heroicismo en grises, nada más. Uh-huh. No, un héroe probablemente es más interesante si es gris y es heroico casi todo el tiempo, pero tiene baches. Pero fíjate, eso es porque incluso el Batman de Miller, en Year One es un personaje claramente virtuoso. Sí, completamente. Pero incluso en Dark Knight Returns, sigue siendo un personaje virtuoso, muy atenuado. Sí. Pero por tonos, uno, o sea, es virtuoso novato, naive. Inexperto, naive, y el otro es virtuoso mañoso. No, sí es mañoso. No, es más bien ya decepcionado. Sí, o sea, ya tiene una serie de patologías, sí, exactamente, de condiciones, pero aún así mantiene la edad, una virtud. Sí. Si ustedes nos oyen, pues también sabrán que todos tenemos patologías. Cualquier podcastero tiene patologías, y hay unos más que otros. Nosotros somos como cuasi funcionales. No, yo me iba más bien que nosotros somos como el mundo de Kukusiek. Sí, como Bastos. Y hay otros netamente egoístas como los Watchmen. Sí, saludos a toda la banda. Pero bueno, aquí. Pero fíjate, a lo que yo voy con precisamente con lo que estás tocando. Cállate, son un minuto de gloria. Pero, casi me pega, güey. Sentí el airecito, cabrón. A lo que voy es precisamente con eso, es como dices, Moore en Watchmen pone como oropel nada más, ¿no? El brillito por arriba y todo lo debajo es totalmente... Entonces, mira, ahí no hay... Sí, no. Y por otro lado, el viaje del héroe, lo que hace Kurt Busiek. ¿Por qué? Porque te presenta al personaje heroico que cae, lo deconstruye y lo vuelve a... lo redime. Y vuelve a... o sea, que es precisamente lo que estás diciendo. Esa es la virtud del superhéroe. Que al final, o sea, retoma sus valores... o incluso nuevos valores que lo fortalecen, lo fortifican ante la sociedad que defiende. Uh-huh. Uh-huh. Que es una cosa que Alan Moore no hace, pero ni por error, en Watchmen. Por donde le busques, en Watchmen. No, ni si lo hace, de cierta manera. En Before Vendetta sí lo hace. En Before Vendetta, por supuesto que lo hace. En Watchmen hasta cierto punto lo hace. No, es que ese es el problema. Sí, por favor. Es que ese es el problema, Alex. Tú no puedes decir que lo hace hasta cierto punto... ¿Por qué? Porque sigue siendo el oropel. O sea, es la fachada. ¿Cuál es, básicamente, cuál es el concepto de redención? El concepto de redención finalmente es confrontar algo, superarlo o no superarlo, pero bueno, finalmente no es, vamos, no doblegarse. Eso al final del día lo hace Rorschach. Exacto, es el único. Es el único. Es el que personaje más congruente de la serie. De hecho, yo diría que es el único congruente. Bueno, no, y Sally Jupiter. Sí. Sally Jupiter. Sally. No. Pero Sally es un personaje ampliamente atormentado. Claro. Que curiosamente es el segundo cómic que está escribiendo Darwin Cook en este evento. Uh-huh. Es un evento realmente. Sí. En el cual nos narra la relación que existe madre e hija torturada. Uh-huh. Con toda la podredumbre que trae Sally Jupiter, que no le quiere proyectar a su hija, pero que de cierta manera la hace entrenarse. Se ve una secuencia en el primer número en el que ella entra como un asaltante, parece que va... Pues lo primero que piensa es, la va a violar. Sí. No, o sea, no entra por la ventana, la empieza a madrear, y te das cuenta que es su mamá la que entra para que aprenda a defenderse. Entonces, la hija... Bueno, tiene si tomas una en cuenta la carga de paranoia que puede traer Silk Spectre, yo creo que no, es... No, Silk Spectre no. Por eso Sally Jupiter, pues, es la Silk Spectre. Pero original. Se la pasa completamente, la hija está en la época que es rebelde con la mamá por naturaleza, porque es adolescente. ¡Las hormonas! Tiene cuadritos muy interesantes. El arte está muy bien de todos los cómics en general. Digo, pues es Darwin, creo que en otro es No tienen parece, equipos creativos. Es Amanda sí, Lujo, bueno, Amanda Conner. Sí, tienen equipos creativos. Y J.K. Jones dibuja muy chingón. Deja decirte, no. Porque no dibuja como J.K. Jones. Dibuja como un... como el mismo... se me fue el nombre del... Te me estás acercando mucho, aléjate. Co-fundador de Watchmen. Dave Gibbons. Dave Gibbons. Es un Dave Gibbons J.K. Jonesado. está muy bonito, suena bonito su dibujo, la verdad, muy bonito, o sea, muy bien. Las portadas no tienen madre, o sea, todas las que están sacando están muy fregonas. Creo que es muy, muy muy raro ver que es arte interior de Darwin Cook, de Jones. Sí, no, mira, yo de Jones yo lo conocí en la serie de La Viuda Negra. Este, que es como yo lo conocí, un arte impresionante. Yo vi el primer número y me quedé. En ese entonces no existía algo parecido, así de sencillo. Empezaba el fotorrealismo, o bueno, lo que se pudiera llamar. O sea, vamos a ponerlo pre-AD Grano. No, pre, este, no me acuerdo si ya había salido Alex Ross. Creo que ya. Yo creo que ya. Pero es prácticamente, pero es un estilo. De ese estilo. Si ven Witchblade ahorita, es ese estilo prácticamente lo que veías. Tú lo ves como bailarina, veías este, el trazo, este, lo conocías, trabajos como Anacleto en Aria, o sea, de ese estilo, ¿no? Fíjate que ese güey era muy bueno. Es muy bueno, de hecho hace Marvels, está muy buena la Marvels 2. Sí. Él es el que sale. 10 años después es lo único que le he conocido, sí, 4 porque números. Aria duró, tarde. Aria duró 6 números. Sí, no me acuerdo. No, es bueno, Marvels 2, ¿no? Está muy bueno, no es Marvels 1. Pero está bastante bien y te da un final muy bonito, o sea, la verdad. Fíjate que esas de las que quiero comprar, porque aparte en particular el personaje de la niña, es el personaje, yo creo que a mí es el que más me marca, bueno, de Marvel. ¿Y el asistente del fotógrafo? No, la niña mutante. La niña mutante. Ah, ya, la que sale el ángel. Es el hilo conductor de esta historia. Que son, de ese factor me encantó. De Marvel 2, de principio a final, y este sí es conclusiva. A ver, vemos el final de Phil Urich de su existencia. Quiero entender una cosa nada más. Es la niña que sale cargando el ángel en, la, sí, en el número 2. Sí, sí, es correcto. Okay. Le da asilo en su casa el fotógrafo. Que él, sí, Phil, porque no, ellos Phil cuentan Urich, de que no, la tenían los, sus hijos. Uh-huh. Sus no, hijos son no, quienes Urich, la. Tampoco es este. No, es Phil. Phil Algo. Pues se me fue en chino. Okay. Ahorita nos acordamos. Es feeling. Porque de hecho sus hijos son quienes, okay, la, quienes las tienen guardada, o sea, la cuidan y la tienen guardada. Ella misma. Ahí te explica todo en Marvel 2. Y ella huye, ella para que no. Decide para protegerlos, que no les haga nada. Y la que realmente te lo dice, te dice la portada que es salvada. Porque en la historia nunca lo ves. La iban a pedrear, la iban a. Es más, si tú no te quedas con la historia. Que no sabes qué pasó con ella. No. La portada te da cierta Salvador, esperanza de que dices, llega el ángel. Ajá, no sabes si se muere o no. Sí, no. Después, esta, en esta historia, ves que efectivamente. Llegó el ángel. Sí, la salvó. Y ella viene a devolverle el favor al periodista. Al fotógrafo. Al fotógrafo. Fotógrafo. Bueno, es que es un periodista como tal. Fotojournalist. Porque él mismo después narra sus propios este, libros. O sea, él hace sus libros de fotografía y compendios. No, en realidad los hace el asistente. Este, bueno, él se los dicta y se los. Bueno, los no, y tiene otro asistente, pero sí. Bueno, ya pasará. Y es una historia de las que sabe escribir este Busiek impresionantemente, que trata de una manera muy cabrona este el cáncer que sufre este personaje. Y, o sea, y si es el la oscurización de los superhéroes, el tema que toma, ¿te toca o no? No, digamos que no es la oscurización. Simplemente es que toca héroes que son vistos ya no como héroes, sino como amenazas. Uh-huh. Te maneja el Hombre Araña, te maneja el surgimiento de un Punisher, te maneja todo y él mutantes dice que también, ya ¿no? no comprende el mundo en el que vive. Entonces, pero fíjate que lo más curioso de todo es que ese tipo de historias y esa forma de escribir superhéroes viene precisamente. Dark Knight Returns es más o menos Watchmen a qué altura es después son más o menos más, a la son misma contemporáneos tiempo, ¿no? 86 o sea, sí sí ¿verdad? Entonces ¿qué te tomas otro cafecito? Sí, no. Entonces sí, no. Después de Walmart nada es igual. Sí. Este, entonces People from Walmart. Sí, sí, People from Walmart. Sí. Pero entonces aquí la cuestión es que viene, o sea, de ahí nace precisamente de lo que hacen tanto Miller como lo que hace en Dark Knight Returns y lo que hace Alan Moore en Watchmen. Bueno, son los grandes oscurecedores del viene todo un periodo de superhéroes en el que te das cuenta, de repente los villanos se convierten en los buenos. Bueno, ajá. De repente ves a un Venom, exactamente. Magneto. Magneto. De Magneto llega a ser líder de los X-Men. Sí, claro. Ves un Reed Richards con cómo se vuelve loco. Y a un Doom hasta cierto punto. Más, no más coherente. Más coherente, exactamente. Ajá. Sí, o sea. Es cuando bueno, Hank Pym. Es cuando dices. Acuérdate que también dentro de lo que cabe, si nos podemos filosóficamente, hay un principio clásico que dice que los extremos se tocan. Sí. Entonces, si eres extremo, extremo... Mientras los centros coincidan... Más parecidos, No, no es claro. pero es una analogía muy padre que hacen en X-Men vs. Fantastic Four. Hace añísimos, de esa época, precisamente. Sí, claro, de los crossovers. Es cuando Kitty Pryde andaba desapareciendo, sí, ¿no? Se le estaba llevando el aire. Franklin, en sus sueños, ve cómo su papá acaba siendo el Doctor Doom. Sí. Pues es que realmente, si te das cuenta... Cosa que Great lo Mice maneja Galad, ¿no? Dex también, de manera chingonérrima. Sí, claro. Y también lo maneja después, de cierta manera... Bueno, Franklin Richards en Earth-X es Galactus. Exactamente. Sí. Y ese tema lo tiene latente todavía Hickman en su corrida. Que ya va a acabar esa corrida, tenemos ese anuncio. Y ya dice que él se retira de Fantastic Four, ¿no? Sí, pero el señor va a heredar Avengers, al parecer, y va a ser una... Va a estar genial. ¿A quién le deja...? Bendy se va para X-Men, parece. ¿Fantastic Four? ¿Fantastic Four? Fraction. Todo indica, ¿no? Porque Fraction acaba de anunciar que él deja Iron Man. Ajá. Ok, puede ser. Suena bien, güey. No, o sea, está bien. Los cambios son necesarios. Yo creo que va a refrescar mucho. Y el único que me duele decirlo de cierta manera es que Brubaker deja de escribir, al parecer, todos los títulos Marvel y solo se queda con Winter Soldier, que es realmente su creación. Sí, vale la pena. Pero dice que abandona prácticamente, lleva casi completó ocho años escribiendo Capitán América. Y en la entrevista que le hicieron hace poquito, él dice, ya acabo de escribir mi último número de Capitán América. Entonces hay que seguir. No, dice, me voy a dedicar a mis trabajos personales. Y el único cómic que sigo escribiendo es Winter Soldier. Y no se preocupen, porque los dos arcos que vienen es de las cosas que probablemente más orgulloso estoy que he hecho de trabajo para Marvel. Okay. Mira, para que lo diga. Es correcto, a eso iba. Entonces no se pierdan ese cómic. Sí. Haré la reseña que no he hablado de él, ¿verdad? Pero bueno. ¿Te faltan como dos años todavía de reseña? No, van siete números apenas. Del Winter Soldier. Del Winter Soldier, ¿no? Pero te digo, entonces, pero si te das cuenta, retomando ya nada más para cerrar este bloque... despedir al buen paladín, obviamente. Ábrase, no. Que vuelvo a lo mismo, ¿no? Es esa época en donde se confunde, se malentiende lo que hizo Alan Moore y se toma como tendencia. No, pues yo siento que no es que se confunda. La industria se pervierte, pero es correcto, es el extremo, es a lo que iba. Una cosa es llegar, tocar los extremos, otra quedarse en el extremo. Y hay unas cosas que debemos de entender. La industria se basa en dinero. Obviamente. Las cosas más exitosas que estamos tocando son esos cómics en ese momento. Ajá. Entonces, sí, ¿qué es tendencia? Lo que pega? Vale madre, hazlo así. Sí, ¿por qué? Porque es lo que vende, güey. Mira, hazlo. Me vale madre. Oye, es que es Reed. Me vale madre, güey, que sea Reed Richards. Me vale madre que sea Captain Marvel. Pero es relativo, ahí voy a algo. O sea, ¿quieres un ejemplo de algo? Y bueno, finalmente es la curva clásica de una historia de redención. De lo que es en esencia el trabajo de Alan Moore, ve la primera temporada de Héroes, el personaje de Nathan Petrelli. Eso es lo que prácticamente hace, y en todos los trabajos de Alan Moore, güey, ya sea... Que también fue Vendetta, lo único que valió la pena, ¿verdad? La primera temporada de Héroes. Ya sea Before Vendetta, hasta y la mitad Watchmen, de la segunda, ¿no? Watchmen, al final del día, sí tiene un personaje que se redime olímpicamente. Sí, Rosa. Básicamente. No se redime. No, se mantiene. Más bien se mantiene. Es coherente con sí mismo. Pero no, él nunca es un coherente. Personaje que se redime. No se puede redimir. Es un personaje. Si lo vamos a comparar, es Wolverine. Él está totalmente consumido por el mundo en el que, que lo tocó. Sí, él ya lo tocó y él queda perdido en ese mundo. Es un personaje que no embona en el mundo que coexiste. Ajá, sí. Ni como villano, ni como héroe, ni con nadie. No se identifica. Sin embargo, mantiene ciertas virtudes. Ni con su grupo, ¿sí? Ni con los villanos. Sin embargo, mantiene ciertas virtudes al final del día. No, mantiene su coherencia de decir. Mantiene coherencia. Yo no creo que mantiene virtudes. ¿Sabes qué tienes que hacer? Sí, ya hazlo, güey. O sea, mátame ya. Ya, ¿para qué le haces el cuento? Madre. Sí. Y él es, gracias, güey. Sí. Inconscientemente es gracias por haber salvado ya mi existencia. Porque es más, eso es lo que busca. Sabe que no va a detenerlo. Enfermo. O sea, sabe que no va a detener a Ozymandias. No, nunca. Sabe que no va a poder enfrentarse a Manhattan. Y sabe que lo van a deshacer. Entonces lo que hace es suicidarse. De hecho, es básicamente. O sea, él se asume, ¿no? Como Splat. Es el personaje más coherente porque al final es el. Claro. O sea, no soporta ya el mundo en el que vive. Que es una crítica, obviamente. Abierta, que esa es la deconstrucción, y curiosamente Alan Moore te logra conectar quizá ridículamente con los dos personajes menos virtuosos y son con los que conecta al público. Sí. Comedian, de cierta manera, que es hilo conductor, que aparte solo sale al principio muriéndose, sí, este, en paneles. Sin embargo, es presente a lo largo de todo Watchmen. Sí, es por flashbacks. Él es una constante en todo Watchmen. O sea, se ve el hilo conductor. Exactamente, sí. Y se ve exactamente no cómo, de qué manera. Y fíjate que es algo muy importante, que se ve en todo, en todos y cada uno de los personajes cómo fueron tocados por... Ese güey marcó a todos. A todos. O sea, tanto sus a los Minutemen... Sus acciones malas, sus acciones, todo. Desde los Minutemen hasta los Watchmen, o sea, Watchmen todos. Ajá. O sea, todos se ven tocados de una hasta u otra Kennedy. Manera. Sí. Hasta ahora Marilyn se ve tocada por... No, no, es que eso íbamos. Uh-huh. Es que todavía no hablamos de nuevo que ha causado el revuelo. Y se supone que en ese momento... lo que pasa es que él mismo te hace referencia y te hace una clara alusión que tuvo que ver en el asesinato de... Exactamente. Uh-huh. Pero bueno, eso lo tocamos después del corte. Te recuerdo que estamos en la www.quietloudfm.com. Esto es Destripando, el único programa de ciencia ficción y fantasía que tienes que escuchar si te quieres entrar adelante del planeta. Nosotros somos el equipo secuencial. Pónganse de pin fieles. Esto es el himno. Regresamos. Dedicated to truth, justice and peace for all mankind. Y bueno, ya estamos de regreso aquí en la www.quietloudfm.com. Esto sigue siendo Destripando, el único programa de superhéroes sin tanto tiempo, sin tanto cuento. Sin tanto tiempo, sin tanto cuento, porque aquí no nos alaventamos así de... Y hoy me oirán en un soliloquio de 4 horas hablar de mí mismo. No. Lo hace de 5 horas de la Speed Force el joven. No, es una hora nada más. O yo de un programa legulero. Yo sí. Nada más seguir repitiendo quiénes son los miembros de la Legión. ¿Te acuerdas? Ahí se me puede, güey. Número 527, me vale madre. Güey, es muy bueno. Curiosamente tengo una cosa que decirte. ¿Qué? Y yo lo admito. Hay un rumor muy fuerte. Y Marvel sí parece que va para eso. Admito que definitivamente los Guardians of the Galaxy es un rip-off completamente de los Legion. ¿Vilmente? Que curiosamente puede llegar a ser más famoso dentro de poco. ¿Quién sabe escribirlos? Bueno, ¿quién parece sabe dibujarlos? Que Bendis va a escribir todo lo que va a estar de hueva. Pues. ¿Parece? Ajá. No, pero acuérdate que. Va a estar de hueva, Arto Globito, no va a pasar y nada. Otro, el entorno de lo que pasa. ¿No? O sea, si te puedes analizar, Bendis ha movido todos los hilos de todos los eventos. Y sí han pasado cosas. Aunque en el mismo cómic no pase tanto, ¿no? No sí, pase nada. O sea, son historias quizás no tan bien construidas, intrascendentonas, pero que te mueven todo el universo. Uh-huh. Eso es lo que hay que ver. Y hay un rumor fuerte de que también hay otra propiedad que está desarrollando en película. Y todo apunta a ser que son los Guardians of the Galaxy. Y ya con eso, tu legión seguirá siendo para pocos conocedores. Me acabas de enterrar el maldito tenedor, güey. No seas tan efusivo. No canto victoria. No, pero de ahí. No, pero espérate. Puedo asegurar que de ahí, aquí hay una película de la legión que venda millones. Lo veo muy cabrón. Mira, sinceramente, conste que también. Yo no creo que Guardians of the Galaxy venda millones. De hecho, yo creo que no pasa de los screen tests, así que como ya hay Joe, güey. No, como pero es que dice, hay un mundo no, regresa la que patrón. Es el espacio. Y hace mucho que no hacen algo. Bueno, también toma en cuenta que Warner la defecó durísimo con Green Lantern. Sí, es el primero que pudo haberlo hecho. O sea, y la defecó, pero así impresionante con Green Lantern. Sí, o sea, tuvieron el chance de abordar eso. O sea, si ya tenías a Parallax, vete al espacio. No, pero lo que comentábamos, tiene un aspecto que ya le tomó la ventaja. Ya te puso a Thanos, Avengers. Y ya, por ejemplo, comió el mandado de cierta manera. Ya no puede poner a Darkseid Justice League. No, sí lo van a poder poner, pero no como principal o no al principio, porque sí van a decir, ¡ay, es la misma madre! Exactamente. O sea, sí vas a decir, ¡ching! Sí, ya comió. En general, yo creo que les quemaron el mandado con Avengers y yo sigo creyendo que es innecesaria una película de Justice League. Sí, otra cosa es que pues, sí la quiero ver y la voy a ir a ver. Ah, obvio, no, wey, sí, vimos obvio. Green Lantern, por amor de Dios. O sea, que no vayas a ver Justice League. Yo ya vi la Justice League enlatada donde sale... El Martian Godfather. No me chingues. Es el Martian Godfather, güey. Esa es la peor mierda que hay. No, esa sí es la peor mierda. No. No, sí es más mierda que Catwoman, cabrón. La neta. Perdón. Por eso está en la tanda. Es más mierda que Steel. No. Es más mierda que Batman y Robin. Sí. Es más mierda que los Fantastic Four de los, de los 90s. Sí. No, güey. Créeme que sí se han dado sus madrazos. Es más mierda que Capitán América de los 90s. Pero no es de los 50s. No, sí es malísimo. Voy a ver. En algún momento. Sí. En algún momento estoy diciendo que sea buena, que tenga algo bueno. No. Ni las viejas, güey. No, sí. No, ni las viejas. La que sale de ahí sí no está de malos bigotes. Sí, no, todas están pa'l perro. Agárrate aquí de Locklear o algo que estaba de boga, güey. No, está pa'l perro. No, pato, no hay nada que lo salga. Nada, sí, está pa'l perro. Pero bueno, volvamos al tema, ¿no? Sí. Pero ese fue un nuestro debraye cultural dando una noticia. Pero sí te digo, yo creo que, perdón, pero no creo que... Uno, sinceramente, no creo que salga. No, pero algo importante están planeando, porque sí... Parece que Bendis va por un evento cósmico con Thanos. Y obviamente es la manera de introducir. Ojo, te voy a hacer la secuencia porque puede haber algo. ¿Se acuerdan que yo he lavado mucho la línea cósmica de Marvel desde que rebuteó? La línea cósmica no está muy buena porque no hay ahorita. Bueno, estaba muy buena. Es que a eso voy. La pusieron en hiatus, ¿qué quiere decir? Que le van a dar un nuevo rumbo para que venda más. Mira, de entrada, desde el momento que matan a Kid Nova y que lo viene correteando el Phoenix Force. Es algo muy bien hecho a mi gusto. No, pero espérate, Nova hicieron perfecto en matar a todos los demás. Porque era una copia descarada y claramente ligado, que lo es, de Green Lantern. Sí. Entonces la manera de hacerlo interesante y más poderoso es decir, este cabrón... Tiene el poder, mira. Sí, exacto. Fue inteligente la decisión de no poner ahí el coche, güey. Sí. ¿Ves? A ver, ¿cómo se llamaba el enemigo de Kit? Ah, era... Goliath. La semana pasada pasó Optimus Prime. Sí. Ahora es Goliath. Exacto. Uh-huh. Pero bueno, De los Green Lanterns que La copia barata. Entonces, que son los... Entonces lo que te digo, se pone un personaje, lo utilizó en Avengers, acuérdate, o sea, en el primer arco de Secret Avengers, Brubaker lo utiliza Nova. Son personajes que está, Thanos tienen que aprovechar el impulso que tiene, sí, obviamente, o sea, Thanos es un momento de mayor gloria que ha tenido. Los últimos 4 segundos de la película, sí. Es correcto. No, yo creo que más bien lo van a llevar a su mayor momento de gloria. Es correcto. No, completamente. Aunque mucha gente podría decir que fue el Infinity Gauntlet, que fue así como no, que. No, sí, es un momento de los cómics más de gloria. Sí, claro. Tanto que siguen haciendo rip-offs de Infinity Gauntlet. Y es seguramente hacia donde irán con la película. Con sí, pues es lo más Thanos interesante decir. El Infinity Gauntlet tiene sí. El arma más poderosa del universo. No es cierto, eso es el anillo de Green Lantern. No, ahí sí. Aunque Ryan Reynolds no lo haya demostrado. No, pero espérate, ahí no digas mamadas. Una cosa que maneja la realidad del tiempo, el este, o un pinche anillito que hace constructs de la imaginación. Podría viajar en el tiempo, y tiene Green Lantern, güey. Sí, podría hacer lo que quiera, güey, pero entiende, estos son gemas infinitas. Sí, no, ya sé. Ya sé. Estoy en el anillo de Green Lantern no trae ni un puto, entonces no es el arma más poderosa. Sí, en el momento que Hal Jordan lo usa, ya perdió toda credibilidad. Y lo trae al disco también, güey, entonces sí, ya bailó. Pero acuérdate que es otro tipo de anillo. Un anillo al que le duele los palos de madera. No, de hecho ya no le duelen ni los palos de madera porque le mataron al novio. ¡Ay! Sí, le mataron al novio, güey. ¿Sí, Alan Scott le mataron al novio? ¿Alguien lo sabía? No, pues... ¿Ya? Ya no tiene anillo. Ah, bueno. Trae sortija de poder, pero ya no tiene anillo. Bueno, no, vete a saber porque él es el que trae el anillo. O sea, en el número 2 debutó y en el 3 lo mataron. Exactamente. Ah, bueno, algo interesante, digo, por lo menos... Quiere decir que se acabó la época de mujeres en el refrigerador. Ahora son hombres la estufa. Es la versión de Alexandra David de Tierra 2. Uh-huh. Ahora, lo que te voy a decir es una cosa con respecto al lo gay. No voy a meterme si está bien o está mal. Pero ese Robinson lo dijo. El que sea gay no es la parte central de la historia. Es su manera de vivir. A mí lo que me interesa es muy bien. Demostrar es que quién es Green Lantern, güey. Quién es Alan Scott como Green Lantern, insisto, no Alan Scott. Un mariqueta. Sí, no, entonces, no voy a decir que no, güey. Entonces... Pero como héroe. Volvamos mejor al comedian. Pero es que también si volteas y si ves a la Tierra Watchmen, normal, está Hal Jordan, güey. Una lesbiana. Lesbiana. Que es de sí, Silhouettes. Sí. Es correcto. Y que la matan en el tercer la panel. La matan precisamente por lesbiana. Sí. Slut. Así sí, es un hate crime. Sí. No, ella... Bueno, la... espérate, Ozymandias prácticamente todos los que hacen son Bueno, sí. Ozymandias sí, sí. odia sí. a todos. Ese güey es, odio los pitufos. Sí, voy a matar uno por uno. No, es que Ozymandias no es que odie, es que él tiene la percepción de que sus valores. Es que esto quiero que pongan atención. Porque ahorita lo voy a pervertir y me van a corregir. Todo tipo de sectas. Ajá. Visionarios. Sí. Dioses, cristianos, católicos, fanáticos. Ojo, fanáticos. Políticos, religiosos, sí. sexuales, lo que pero sea. Pero al fondo, esa es la cuestión de todo Watchmen. Por eso es que no tiene ningún personaje, ninguna virtud. Porque no hay ninguno que sacrifique por el bien común. No hay nadie que sostenga un ideal. No. Todos son López Obradoristas de sí. yo soy mesiánico, sí. yo tengo la razón. Y tomaremos el periférico, sí, y... porque reforma no nos alcanza. Exacto. Ajá. O sea, y es, yo acomodaré el mundo de acuerdo a lo que yo sé que es mejor. Pero estás de acuerdo que son fanáticos. Una cosa, mira, yo nunca, y eso mucha gente me lo ha criticado porque lo confunde. ¿Y los López Obradoristas, los perredistas, los sí. del 132, son fanáticos? Sí, sí, sí. Pero, por ejemplo, es entonces, son fanáticos. La cuestión es que hay mucha gente que, por ejemplo, a mí me ha malinterpretado. Sí, también, güey. Todos. Es que dicen, ah, es que tú no crees en Dios, estás en contra de las religiones. Ojo, unos, sí creo en Dios. El ser agnóstico, soy agnóstico, no ateo. Uh-huh. O sea, yo sí creo en Dios. Y creo profundamente en Dios. No en la concepción no en, que te dan la exactamente. Religión, es que no se satisfacen sí, sí, sí. a tu punto de vista. Punto. Exactamente. Dos. Yo no estoy en contra de la gente que profesa una religión en particular. Digo, aquí los tres tenemos religiones diferentes, ¿estás de acuerdo? Sí. Ajá. Yo por eso soy presbiteriano sí. cuántico, estoy fundando una iglesia, voy a dar misa y voy a ser el reverendo. Reverendo hijo de puta. Voy a cobrar tus propinas. Exactamente. Digo, tus diezmos. Los diezmos. Pero, o sea, yo no estoy en contra de eso. ¿Por qué? Porque... Propongo que en lugar de diezmos sea... vigésimo. Totalmente de acuerdo. Te apruebo. Sí. La iglesia del Chávez lo aprueba. Pero, o sea, yo no estoy en contra de las religiones per se. Ajá. Yo estoy en contra de los fanáticos. ¿Estás de acuerdo? Tu religión no es de que y hay fanáticos te va a caer todo el cielo y tú estás bien. O sea, tú vives con respecto a lo que te trae una paz interior. Porque va a lo que es Ozymandias. Ajá. O sea, eso va por lo que es Ozymandias. Que Ozymandias es como lo dices. No es de que, pues sí hay que ver que todo tiene algo bueno. Ozymandias es no, es mis principios morales. Eso es la chingonería de Alan Moore en este, sí. en este título. Sí, ahí bueno, sí, estás hablando de un tipo que le reza a una lagartija en su patio. Podría escribir pura mierda, discúlpame. Sí. Conozco muchos güeyes que escriben o le dicen versos a otras tipo de lagartijas. Lagartonas. Sí. Gardenis. Exactamente, pero bueno, no. Gardenis Strange Kiss está muy mero, güey. Pero espérate, en ese aspecto, o sea, ¿sí? Cabrón, sí, está pero muy mero. Está cucu, güey. ¿No? Sí, te lo voy a prestar, güey. Son dos números nada más y está cucu hasta la pared de enfrente. Oye, sí, cabrón, güey. Pero, o sea, en ese aspecto, la chingonería de Watchmen es la cosa que deconstruye al héroe, pero lo que representa cada uno. Héroe, de cierta manera, lo que hablábamos. Uh-huh. Doctor Manhattan, para mí, es claramente la alegoría de la energía nuclear. En ah, no, claro, sí, claro. Sí. Es el cuate que te puede acabar todo. Que de hecho, tronando los dedos. Por eso los rusos no atacaban a Estados Unidos. ¿Por qué? Porque decían, ¿para qué lo atacamos? Si tienen a Manhattan, o sea, vivían con el miedo de que, pues si se nos pone loco Manhattan, acá tenemos nuestro armamento nuclear. Pero a la hora de ahora, pero no, es, no. Pero este cabrón, a la vez, si tiran esos güeyes, convierte en flores todo lo sí, que vaya volando, exactamente. Cae ahí mismo y nosotros nos chingamos. Entonces, era el miedo, o sea, sí me protejo, pero no te ataco. Uh-huh. Pero, o sea, pues, era la posición pero que tenía. Además, esa era la lógica detrás de la carrera armamentista. No, era mientras los dos tengamos. ¿Armas? Mientras los ahora, dos tengamos la mecha, Doctor, ninguno la va a prender. ¿Por qué se llama Doctor Manhattan? Por el proyecto Manhattan. Manhattan. Manhattan. Manhattan. Manhattan. Manhattan. Manhattan. Sí. Qué bonito. Mamadas. De entrada es ese acento de Jersey. Apartamos de ese acento. No es de Manhattan. Manhattan es Jersey. O sea, nasal y pinche. Por amor de Dios. Pero como diría un bostoniano. Exacto, totalmente de acuerdo. Pero estás de acuerdo. Pero vaya, sí. Eso es lo que representa, es claramente la alegoría. El temor constante, ¿no? Y a la destrucción todo mundial. Todo el aspecto que es lo que lleva fuertemente el Dr. Manhattan y la historia. Es la conexión y el pavor que existe de lo que hace Ozymandias. Apreté el botón minutos antes. Tómala, cabrón. ¿Sí? O sea, efectivamente, eso es todo el hilo conductor y es el temor para todos los que vivimos esa época de la Guerra Fría. Eso sí. Es lo que representa Doctor Manhattan. Sí. Vemos que, para mi gusto, el Night Owl es, en cierta manera, el tratar de no pervertirse tanto por los cambios que hay. Era lo que te estaba diciendo, es el héroe naive, es el héroe idealista, es el héroe, si se dan cuenta, trata de mandar, pero no lo logra, ¿no? No, ni siquiera trata de mandar. Night Owl lo que hace es idealista, ¿por qué? Porque es el único que tiene una serie de gadgets y parafernalia heroica. Tiene herencia. De entrada tiene herencia, es el único herencia que tiene. Hereda un manto. Él y Silver sí. Spectre son los únicos dos. Bueno, Silver Spectre, que al final, sí, pero no era el nombre. No claro. Es Sally Jupiter. Pero, no es. Ojo, no confundas. Sally, no. Mamá, no. De cierta Sally, manera. No, Sally Jupiter es la personalidad secreta de la sí. Silk Spectre 1. Bueno, es correcto. Entonces sí hereda el manto. No hereda la actitud, pero sí hereda el manto. Okay. Ajá. Sin embargo, fíjate lo que dices con respecto al Night Owl, sí hereda el manto y el nombre y la actitud, el heroísmo. No pues, si no se agarra unos madrazos no puede, no se le para. Así, o sea, ahí sí. no es tan sano, es como dices, no todo es virtuoso. Tiene sus traumas muy hacia adentro, sí, ¿no? Pero es que esa precisamente impotencia de lo que representa es que a los héroes no se les para. De algún modo sí. Es lo guango del espíritu heroico. Ajá. Del ideal heroico. Que si no hay violencia, no hay. Ajá, no hay heroísmo. Es así de simple. Sí, sí, sí. O sea, sí. No hay una búsqueda de un bien común. No tienen los personajes en Watchmen, no créanme, no tienen virtud. Y no es a tono de crítica, es a tono de. Ese es parte del aspecto brillante que tiene Watchmen. Es el por qué se escribió así. Es una historia muy bien construida. Tiene atrás el. Es más interesante. Es lo que me ha tocado pasar con el Black Fighter. Sí. O sea, la historia del pirata, ¿no? Sí, sí, sí. Dices, güey, qué interesante, ¿no? Porque vas leyendo otra cosa completamente diferente. Paralela, sí, paralela. Totalmente, distinta, sí, totalmente ¿no? En otro sí. Canal. Entonces, o sea, pero te digo, entonces el Night Owl lo que tiene es que es el más idealista, es el que, pero no es impositivo en sus valores morales como lo es Ozymandias. Ajá, porque Ozymandias es, a mí me vale, todos están igual de locos, pervertidos, están bien estúpidos y yo me lo, o sea, voy pero a... Pero Ozymandias no te lo demuestra. No. Es un cuate de dos caras. Sí, totalmente. Es un cuate que representa probablemente... ¿Qué representa Ozymandias? La esquizofrenia total, güey. Bueno, de cierta manera, acuérdate que él paranoia. Sí se ve de manera heroica. Si te pones a analizar... Es que no, es mesiánico, güey. Es mesiánico. Es que eso es lo que representa, es la visión... Es claramente una alegoría a una monarquía. Exactamente, es mesiánico. Él... El cuate dice, voy a terminar el mundo porque es una mierda. Sí. Y de sí, claro. Lo que resurja, porque no va a quedar poca madre y van a quedar los principios que deben de quedar. Los míos, punto. Bueno, no los míos, sí, o sea, los de Ozymandias. Son los de Ozymandias. Sí, o sea, es la visión totalmente mesiánica del superhéroe, sí, sí, al sí. Grado que... Hay que demoler él sabe... todas las instituciones. Es Ra's al Ghul, no wey. Sirve... Al diablo con sus instituciones. Exactamente. Sí. Eso es lo que eso. Te representa. Voto por al voto, diablo casilla con por gobiernos. Casilla. Sí. Al diablo con todos los héroes que tenemos. Sí, ¿sí? Pero los si, héroes que tenemos si te son das... de papel. Se los voy a demostrar. Les voy a mostrar al público las perversiones que tienen. Uh-huh. Por eso encuentran a la silueta. Crucificada hábilmente. Sí, o bueno, con el letrero de puta. Tal cual, ¿no? Sí, sí. Slot. Todo, ¿no? Uh-huh. O sea, te va mostrando cosas que dices, y el comedian, sí, el comedian ahí tiene su comedian. Sí, está su mierda esa, güey. Sí, qué es ojo. Mierda, y les voy a demostrar qué mierda era, ¿no? Pero fíjate que de todos, de comedian, al igual que Rorschach... Es otra gente congruente. Es congruente, exactamente. O sea, comedian... Es un títere del y eso sí, sí lo presentan, sí, sí. Y eso sí, porque vamos a hablar de lo que hizo Azarel ahorita. Sí, es un títere del gobierno. Pero no es un títere, porque es totalmente... O sea... Más bien es voluntarioso. Es hábil el güey. No, es que... No, es un arma del gobierno, de ¿sí? cierta manera. Pero aparte... Es un caudillo. Esa expectativa. Sí. Yo le llamo más caudillo. Esa es lo que él... Es... No sé si definirlo como... El Che Guevara. ¿Como Castro? O como Castro. Yo le diría más como Castro. No. ¿Como no, el Che? No. ¿Ni uno de los dos? Porque como Chávez, o sea, el comedian, no. el comedian busca ser una superhéroe por la posición que va a tomar y por el acceso al poder que le va a dar. Sí. Efectivamente. Él ¿No te parece una alegoría de las Fuerzas Armadas? No, porque las Fuerzas Armadas, ahí está, o sea, no las creas tú. Sí, no. Por eso, son parte del gobierno. Aún así ya están, pero él... Es como la versión pervertida del Capitán América, ¿no? Tampoco, porque él no es creado por el gobierno. Él termina entregándose y él lo que busca es levantar un perfil para volverse un personaje con acceso... Despotar. No, pero no, es que ni siquiera al es poder. Es un hombre, sí. Es un enfermo de poder. Sí. Y él lo que quiere es tener ese acceso al poder. Entonces él sube su perfil. Y obviamente, y estoy de acuerdo con Armando en eso, efectivamente la violación de... ¿Es el Spectre 1? Ajá. Es evidentemente el abuso del poder que tiene. No, y de hecho lo intenta con todo el mundo, porque es cuando sale el Hood of Justice. También se quiso violar al Hood of Justice. Sí, sí. ¿Tú no te acuerdas que cuando le pega dice, ah, eso es lo que te prende? Pues órale, güey. O sea, dices... Che, güey enfermo, o sea, ¿cómo le respondes a un güey así? ¿Nada? ¿Ah? O sea... ¡Órale, puto! No, porque al final del día es lo que está buscando. ¿Sí? Al final del día eso es lo que busca, ¿no? Entonces, ahora, por ejemplo, todo lo que es el... Digo, ya lo vimos, Sally, bueno, Silk Spectre 2. Ajá. Miss Justitech. Es el glamour, y ella busca el glamour, y ella busca la fama. Exactamente. Que al mismo tiempo la forma de acceso al poder. Y que al mismo tiempo Comedian es una forma de acceso al poder. Es clarísimo. Sí, Silk Spectre. Y eso te lo represento, o sea, y él termina volviéndose un arma del gobierno porque es una posición de poder. Sí, totalmente. Es un cuate que va a parar represiones valiéndole madre si tiene o no tiene razón. Sí, claro. Entonces, por eso te lo ponen en Corea. Sí, aventando no es... fuego. Sí, exactamente. No, es napalm. Bueno, me vale madre. Napalm. Avienta fuego. Que lo hagan con napalm. Eso es pedo, güey. Les quema y les arde. Les arde, exactamente. Efectivamente. Pero fíjate, lo que dices es correcto. Por otro lado, Silk Spectre lo que busca. Digo, o sea, por la asociación con el Night Owl, con el Night Owl 2. Dirías, bueno, también es así como más naive. ¿Por qué? Porque está buscando la aventura, no, etcétera. Es que no, ella está ella nunca quiso hacer. Ella fue a huevo, ella la obligaron a hacer. La obligó la mamá. Exactamente, es a lo que voy. ¿Por qué? Porque es para continuar el glamour. Bueno, ¿y de quién acaba siendo pareja? Pues del más idealista, del que se la compra. Va al principio del más poderoso. Nada mensa, ¿no? Digo, una cosa es que sea golfa y otra cosa es que sea mensa, güey. No, quizás no es mensa. Bueno, de mensa no tiene nada. Si te pones a analizar, es la que llegó por error, que se deslumbra por el poderoso. Exactamente. Lo que te puede mover, el que todo mundo respeta sin decirle nada por miedo. Exactamente. Sí, sí, sí. Sí, porque aparte de Manhattan, que a todos la vez le tienen miedo. Y pánico. Es correcto. Es pánico. Pánico. Sí, no es miedo, es pánico. Pero aparte es el héroe más etéreo. Es un cuate que no se compromete con nada. Entiende todo y no entiende nada. O sea, tiene la relación con la mujer más bella en ese momento de la historia. Pues de hecho, hasta la primera, y ¿no? Es completamente, de cierta manera, impersonal. Él tiene otras preocupaciones más grandes. Menos mundanas. Menos mundanas, esa es la palabra. Es el que más le vale madre. Sí, no, sí, por favor. Digo, no es el que más, es al que realmente le vale madre. ¿Estás de acuerdo? Porque ni se compromete ni intelectualmente, ni como arma del gobierno. O sea, utiliza las instalaciones para... Ah, y nadie lo puede utilizar, eso es exactamente, cierto, sí. Eso sí es indómito. Sí. Me gusta esa palabra. Es la palabra leguleya del día de hoy, niños, es... Indómito. Exactamente. Gracias. Entonces, digo, por ese lado, sí es Silk Spectre 2. Gracias. Sí es, como dices, la desvirtud, porque no estamos hablando de virtud, la desvirtud es, uno, el poder... El estar detrás del poder, o muy cercana al poder, para que nadie se le haga de emoción. Y la obligación... Curioso, ¿no? Del güey desnudo que trae el cock fuera. Y termina con el güey que no se le para si no golpea a nadie. Exactamente. Bueno, pero es que se le termina porque ellos son los dos niños, ellos son los dos huérfanos, realmente. Sí, exactamente. Ellos son los que ya no embonan en el mundo. No embonan. ¿Cómo no? Uno con él en ella sí. No, y el otro que no embonaba acaba como una mancha. Como un... Gracias. Sí, como Rorschach. Muchísimas gracias. Exactamente. Porque él tampoco embonaba. O sea, no, él tampoco. Porque también ser un héroe no es lo que él esperaba. ¿No? Sí, no. No. O sea, no hay nunca ese sentimiento de virtud. De no, Rorschach va por venganza no, también. No lo ha... No, pero va más allá, él no, es un hombre ya totalmente corrompido, él ya está totalmente... El inicio va por redención. Él busca la venganza hacia su madre, hacia todo lo que hizo su madre, cómo la trataba, la vida que llevaba. Yo siento que... La vida licenciosa, la cascoligeros de su madre. No, una cosa es los pedos que tiene como personaje, y otra, a mi gusto, es un personaje que va a tratar de desenmascarar todo. O sea, él es el máster de la conspiración. Esto está pasando. No, sí, pero te voy a descubrir porque no me traigo ni lo que me dicen, ni lo que esto, ni lo que el otro. Uh-huh. Y de cierta manera es mi última misión. Él tiene claro eso. Aparte es un personaje, está enfermo. Ni tengo la idea de que es. Moloch es el que está enfermo. Moloch es el que está enfermo. Y curiosamente y lo liberan de su. El cáncer es lo que lo provoca Ozymandias. Uh-huh. Sí. O sea, está provocado por Ozymandias. Pero el problema es que Rorschach tampoco busca su propia redención. Su propia redención. No, le llega porque es un personaje congruente. Es un hombre totalmente tocado. Sí, está trastocado, güey. Yo no diría tocado. Y ya afectado de su percepción de la realidad. La podredumbre del mundo. Es un cuate que ya ve muros contra Chess. Exactamente. Descubre la mitad por lo paranoico. Fíjate, que es, y la otra mitad se le imagina. Se le imagina, sí. Exactamente. Sí, sí, sí. Y ahora, por otro lado, es el completo opuesto a Ozymandias. Porque él no trata de manera masiva de imponer su moralidad, o su falsa moral, o su carencia de moral, llámelo como quiera. Ajá. Es un no con... No sé si no tiene moral o tiene su moral. Rorschach tiene su moral. Yo creo que sí la tiene. Al igual, el que no tiene, de cierta manera, es Comedian. Comedian no tiene moral, ese güey es totalmente amoral. Y el otro es su moral. Es como volvemos, son personajes cada uno egoístas. Sí, exactamente. Y egoístas no es de que no comparten, egoístas es centrados en sí mismos. Son egocéntricos, fíjate, totalmente. Uno que es egocéntrico, cobarde. Ajá. Y ni cuando hicimos el programa de Watchmen no hablamos así tanto, sí. Pues es que Rorschach no tiene no hay una luz de esperanza para Rorschach. Rorschach no tiene nada que perder porque ya todo está perdido. Sí. O sea, el mundo está tal es tal el grado enfermo, que ya todo está perdido. Bueno, pues espérate, entonces realmente en ese aspecto nos queda claro que Rorschach es el polo opuesto de Ozymandias. Sí, es lo que estoy diciendo, es exactamente el polo opuesto. Clarísimo. Ajá. O sea, uno es sí está perdido. Pero yo lo voy a redimir, sí. Y el otro es que se vea la mierda todo y ya mátame que no quiero estar aquí. Y ya que andas en esas, güey, ya que andas de rodillas y todo eso, ¿no? Pero fíjate, con todo y todo, dentro de Minutemen hay un personaje que no se menciona mucho, pero que es un personaje que al final del día termina siendo cobarde, que termina siendo egoísta y termina por desaparecer. El juego del Justice. Es el único que así cuando empieza todo no hace ningún... No, nadie sabe qué pasó con el juego de Justice. ¿Verdad? No, nadie sabe. Él simplemente dice, gracias, bye. Te cuentan qué pasó. En los inserts te dan algo. Es que yo lo leí hace mucho. Sí, no. Yo también ya tengo. Pero sí lo quiero leer otra vez. Eso sí, lo voy a leer. En los inserts te mencionan todo lo que es el juego de Justice. O sea, que de repente dicen, desapareció. Sí, y ya no se supo nada. Entonces estás hablando de un personaje. Es por el libro del Night Owl original. Exactamente. Exactamente. Que te dice, ¿sabes qué? No soportó la transición de los tiempos, la realidad de los tiempos. Que no se pudo adaptar. Él es se acobardó motor, y se fue. Él es el motor de la transición. Exactamente. Él es el violento. Sí. Y te lo explica claramente. Hasta que llega el Comedian. Ahorita con su número. Te dice, el primero que revolucionó todo el pedo. Sí, el Justice. El bate más rudo. Hasta que llega el Comedian, güey. Y de cierta manera te recuerda a un Batman en sus inicios, uno de esos, un Superman, que llegaba y dice, oye, ¿qué pedo? La policía abajo, y de repente agarra a un cabrón, lo mata, el otro se orina al verlo cuando viene. Sí. Y nada más se ve cómo sale volando por la ventana al más puro estilo Comedian. A la chingada, güey. Y cae el villano y dicen, qué pedo. Y ven una capa moviéndose. Al más estilo dicen, supermanesco. Wey. Eso es una clara referencia a Superman del Golden Age. Que era lo que hacía Superman del Golden Age. ¿Sí? Digo, la única diferencia es que acá te ponen como caía el villano, el ladrón. Y en Superman no nada más lo aventó. Se fue. ¿Dónde cayó? ¿Quién sabe? O sea, ya era para... O sea, aquí te lo ponen más marcado. Seguramente en una... cesto de pajas que había puesto. Sí, no es lo más probable, sí. Era lo bonito, te dejaron a la imaginación. Sí, exactamente. Ajá, aquí no, aquí es de Minguazu Chadre, güey. Se llamaba, sí. Entonces, y esta hermosa mancha de sangre era, creo que ladrón del quinto piso, güey. No, The Question. Ay, perdón. Sí. Pero sí, entonces, pero el Hooded Justice es un personaje netamente cobarde que no puede asumir aquí los cambios. Probablemente sabremos qué le pasó. Probablemente. Es necesario saberlo. No es necesario nada, pero el Hooded Justice es, o sea, tan necesario ahora, saberlo. Ahora, por ejemplo, he oído y dicen, es un gran movimiento por parte de Seb para atraer nuevos lectores. No me chinguen. No son nuevos lectores, no. Son los mismos cabrones que idolatran. Sí, que se bajan los pantalones cuando Alan Moore está detrás. Ah, sí. Yo creí que cuando venía el Comedian. Pues también, güey, o sea, básicamente pero lo mismo. Pero efectivamente, ¿no? O sea, no trae nuevos lectores. Sí. No, esta serie, esto es absurdo. Esto le predica al convertido. Sí. Es chip, que Watchmen desde un inicio le predica al convertido. Por si supuesto, tú no has leído cómics de superhéroes, lo lees y te parece pesado, aburrido, violento. Violento. Claro, sí. Claro. Porque además tiene un estilo de lectura para entender una deconstrucción es que sabes cómo está construido. Exactamente. Sí. O sea, si no, ¿cómo? Que fíjate que curiosamente ese es el problema con muchos de los chavitos de esa época. Ajá. No, yo no era chavito, ya estaba grandecito en esa época. Sí, pero sabemos, como treintón o cuarentón. No, 20, no, ¿qué? 86 salió, tenía 16 años. Entonces, no, este... Estaba chavito, no me chingues, güey, tu madurez... No. Necesitaba mucho ser la de Ozymandias. Ah, no, pero me refiero a los chavitos que no lo vivieron en ese tiempo, los que de repente llegan los enanos, los gnomos, y te dicen, te recomiendo Watchmen, es que si no lees Watchmen no sabes de cómics, y ver, mi primera obra tiene que ser, y estoy escribiendo, y tiene que ser Watchmen, porque si no, no es válida, y si nada se parece a Watchmen, pues no sirve, y me cortaré las venas, ojalá. Ojalá. Pero tantas cosas que puedes proponer y no te claves en lo que ya está hecho. No, el problema es ese. Ajá. Eso es lo que hizo Alan Moore, si no lo han entendido. Sí, lo propone. Algo que no estaba hecho de pero vuelvo a lo mismo, Alan Moore, como lo hizo con Killing Joke. O sea, ese es lo que la gente no entiende. Killing Joke él mismo lo declara, o sea, es una historia... Es una historia, punto, la hice porque... A petición, principalmente de Roland. Ajá. A Alan Moore no le gusta The Killing Joke. Él siente que es una obra bastante menor. Sí. Es una obra. Porque él dijo, ay, pues yo es un buen número. Sí. Punto. Es una muy buena historia. A mí me gusta mucho The Killing Joke. Fuerte, muy bien. Es fuerte. Es lo bueno de Alan Moore. No escribe el light, no escribe. Pero, por ejemplo, a mí me parece que tiene toda otra serie de virtudes Killing Joke. Sí creo que está dentro de las mejores historias que se han hecho. No, yo estoy de acuerdo, no es la mejor, pero sí son de los top 10. Yo creo que sí es fácilmente top 10, con Year One, con una de mis grandes favoritas, que yo creo que nadie la conoce, The Last Arkham. Es una de mis grandes favoritas, The Last Arkham, de Alan Grant y Ray Fogg. Y yo sé otro que te encanta, Ten Nights of the Beast. Ten Nights of the Beast. Es muy bueno. Que es totalmente ochentero, ese también. Pero está durísimo. Pues nada más envejeció. Van a matar a Reagan. O sea, si yo la leo ahorita, envejece por el contexto de la ya guerra. No, también ya hay no una tiene guerra el impacto. No, porque van a matar a Reagan. ¿Tú crees que lo ves con ojos más bonitos porque lo leíste en ese entonces? Sí, yo creo que sí. Güey, nada más te están hablando de que la bestia quiere matar a Reagan. Y del otro lado están tratando de aclarar Guerra Fría. O sea, hay un contexto claro. Es tan sencillo como cambiar de actor. La bestia quiere matar a su Schneider, cabrón. No, la bestia quiere. The Beast, que era el NKV Demon, quería matar a Gorbachev. Porque después, obviamente, hicieron la segunda parte, que es el que fue en Rusia. Que fue en Rusia. Uh-huh. Es una mierda, ¿no? O no tanto. Pues, no le llega. Es un rip-off. Es difícil que la segunda parte. Es un rip-off. O sea, es un rip-off, así, que ni al caso venía. Nada más es como para, ¿qué hacemos con Tim Drake? Pues no queremos que salga en esa historia, entrétenlo por allá y manda a Batman a Rosa. Bueno, y es que aparte la bestia es un proto-Bane. Sí. Es un proto-Bane. Es que la bestia era personajazo, el KG Beast era un personajazo. Y nunca supieron ya más, ¿qué más a volver a hacer con él? Y lo hicieron pitero. No nos hagamos pendejos, no han sabido qué hacer con Bane. Sí, así de rápido. Fíjate, pero la premisa es que la primera vez que tú veías al KG Beast en el número, en la segunda parte de la historia, que es un arco de cuatro, cuando lo tiene Batman con la cuerda en el edificio, así de que pues no hay forma de que te liberes de mí porque esta cosa está tan apretada, que, o sea, la cuerda la tienes tan apretada en la muñeca que no te puedes liberar. No, güey. Adiós mano, y decías, sí. Güey, se cortó la mano, este eso tipo está enfermo. Con Ronnie Lott. No, y era un dedo. Por eso, fue pero nada más Ronnie Lott es capaz de hacer 27 días después. No, 27 horas, seguro. Sí, 27 horas. Ay, papá. Sí, hijo de sí, madre. No, hasta... Córtate el brazo. Sí, y con la navaja sin filo. Sin filo. Sí, güey. Ay, güey. El equivalente cuando llega al mar. Sí, no. No, se ve. Ay, desmayo. Ay, si era el equivalente, pásame las Marías, creo que tienen menos, tienen más filo que esa madre, güey. Por favor. Sí, no. No mames. Pero hablando... Pero hablando dice, en cómics, pues mejor lo fracturo. Sí, no, ya no digas nada. No, ya, ahí déjalo. Es un déjalo. Exceso. Sí. Pero en cómics. Pero es real. Sí, es real. Eso sí es real. Pero en cómics tú veías al KG Beast hacerlo, que era la primera vez que veías que un villano se mutilaba. Sí. Que un villano se mutilaba a propósito para liberarse de Batman. Porque todos eran, pues ya me atrapó. Pues sí, no hay bronca. Acá el KG Beast fue de. Y a ver. Y realmente, yo creo que. Es como dices, la belleza del personaje es que lo dejaron emparedado. Sí. Sí, emparedado en el metro. Sí, uh-huh. Se quedó emparedado, básicamente. ¿Cuál era la necesidad de sacarlo? ¿Para qué le dan en la madre? Es como Bane, rómpele la espalda. Que después regrese Batman, le rompa la madre y mándalo de regreso a Santa Prisca con su osoito. Sí, podría haber. I'm what comes reckoning. Yo creo que sí, hay más historias que se podrían haber contado. Pero nunca las contaron. Sí. O sea, realmente la realidad es que nunca contaron todas esas buenas historias que pudieron haber contado con el personaje. ¿Con Bane o con The KG Beast? Con los dos. ¿Tú crees, realmente crees que el KG Beast daba para más? Yo creo que sí. ¿Sí? Sí, yo creo que sí. Sí, era un muy buen personaje. No, eso no lo van a ganar, era un personajazo. Y lo malo es que lo diluyeron muy. Más. Y Bane sigue ahí. O sea, Bane terminará. Sí, de hecho, Bane ya tiene 20. ¿Cuánto? 20 años, ¿no? Que salió. Tiene. Sí, 20 años. Sí, es el vigésimo aniversario. De hecho, la película sale exactamente con la primera aparición de Bane. En el mismo mes que salió Bane. Eso te lo digo porque lo estaba comentando Graham Nolan. Debe ser, no me acuerdo. Que Graham Nolan es el que lo diseña. Él es el que lo diseña. Y él lo estaba comentando. Y el diseño es efectivamente un luchador mexicano. Sí. Sí, sí, sí. De hecho, Santa Prisca sí existe como tal. No. Sí, sí, ese es un pueblito aquí en México. Bueno, sí, sí, no sé. Sí, es un pueblo, o sea, pero no es una idea, pero sí. Es un luchador mexicano. Y recordemos, sí, por eso tenía Bane, porque tenía, sí, tenía su osoito. Como un diseño, sí, eso sí. Sí, tenía su osoito. Bueno, espérate, aparte, evidentemente la máscara es sí, no, totalmente luchador. Que hubo un dice, par de Graham Nolan, ¿sí? Cuando, o sea, él lo diseñó así porque era un personaje latinoamericano y los personajes, los... heroicos. Es y esto eran. ¿Verdad? Eran. No, no es, Santa Prisca. A Santa Prisca. Pues de una Santa isla. Prisca no es de una Rico. Isla latinoide. Santa, sí. O sea, el equivalente a Puerto Rico. Puerto Rico, es como cerca de Puerto Rico. Sí. ¿No? Es como Ciudad Gótica. Ciudad sí. Gótica no, no, no es Nueva York. No es como. No. ¿Cuál es la de. Y nunca será Chicago. ¿Cuál? Santa. No sé. Santa. Palo no sé Verde. Qué. Palo Verde. Una madre así. Algo así sí, ¿no? Una madre así. Es lo mismo. Es exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Según yo, es Puerto Rico. Sí, no lo descartaría. Ajá. Y bueno, nosotros vamos a un corte. Te recuerdo que estás en www.quietloudfm.com. Nuestro correo electrónico, destripando así tal cual como suena, DSTRIPANDO. Nosotros somos el equipo secuencial. Santa Prisca es un pueblo aquí en México. Y eso lo. A ver, alguien que esté escuchando esto, que lo diga. Ajá. Bueno, nosotros vamos y venimos. Y bueno, ya estamos de regreso aquí en la www.quietloudfm.com. Esto sigue siendo Destripando, el único programa de ciencia ficción y fantasía que tienes que escuchar si te quieres enterar de la neta del planeta. Antes de continuar en este último bloque, un saludo a la banda de Comicorp, un saludo a la banda de La Covacha, un saludo a Vertebreaker, que es banda también. Es Nahum, que mandó una muy buena recomendación de un libro que es el... No es un libro, es un cuento. Es un cuento. Un cuento. Es el cuento de La Cena, ¿no? La Cena, de Alfonso Reyes. Exactamente. Se menciona que es muy similar y hay quien dice que es la inspiración de Aura, de Carlos Fuentes, del que platicamos hace unas semanas. Que te lo mandó a ti porque... Sí. Tú te menciona que mi historia favorita de Carlos Fuentes es Aura. Entonces, sí, pues muchas gracias a Seth Nahum, obviamente al Jedi Master... al Orville MX y a toda la banda, Vertebreaker, que también es un programa, es un programa de cómics, no sé si así se llama su programa o qué onda, pero apareció en Twitter, es buena banda. A todos los demás podcasts, chido, también. Qué bueno. Hasta los hasta, obviamente los forasteros, escuchen los forasteros los jueves a las 12 del día. Ese es Bitcast y está. Pues de entrada ves a Humberto, ves ahí al buen Clement y yo al inútil la grande presencia de más voces, sí, que platican de cuentos. Sí, idea, porque eso de sentirte así como que parido por los dioses, hijo de Zeus y único, como que qué flojera. No, mande, sí, nada más Liam Neeson. No, Liam Neeson no es hijo de Zeus. Él es Zeus. Así de rápido, güey. Pero es un Zeus buen pedo. Al final del día es Zeus. Mira, entrenó a Batman. Sí, lo sabemos. Uh-huh. Entrenó a Obi-Wan Kenobi. ¿Qué? Leto a Darth Vader. Porque después de ser Lady, dice, sí. No puedo tener dos Padawans, se lo deje cedo a este cabrón. Exactamente. Que ya está preparado para tener un chamaco. Sí. Es el León de Narnia. Uh-huh. Es Aslan. Cazalobos. Cazalobos. Sí. Y aparte es mala madre en Tekken. Exacto. ¿Cuál? Bueno, estás diciendo eso. Es Rob Roy, es Darkman. Es Darkman. O sea, güey. Ese es el hombre más cabrón que hay sobre la tierra. Y después sigue. Si lo ven caminar, quítense, sí, de su camino. Porque después. Y viene Taken 2, ¿verdad? Sí, dices, viene ¿qué Taken 2. Este. Y después de él, viene formadito atrás de él. Yo que usted salía corriendo para el otro lado. Porque después de Liam Neeson viene Samuel L. Jackson. Entonces, entre esos dos, Chuck Norris. Así de rápido. Va a haber hate mail. Pero bueno, continuemos ya con el tema que sí, estamos, sí, hablando. Sí. Estamos. Es todo lo que estamos hablando de Watchmen. No es la primera vez que hablamos de Watchmen. Ajá. No es la primera vez que tocamos esto. Ahora, sí, deconstruido, probablemente, pero deconstruido. Todo esto viene porque están saliendo las precuelas de Watchmen, que a mí, yo insisto, se me hacen cheap shock value. A mí se me hacen, como dijo Clarky, le estás rezando al converso. Lo que estamos comentando. Pero no importa, o sea, sácale la lana al converso, es lo que sí, le interesa a DC. Porque seguramente, güey, el converso, si no te lo va a pagar. Con los nuevos o con los conversos les voy a dar algo que quieren ver. Y seguramente veremos buenas altos veces números de ventas. Ah, no, pues si no, eso me queda claro. Esto, seguramente. O sea, estamos hablando de un cómic o una novela gráfica, como lo quieras poner, uh-huh, ya, en el aspecto de un TP. Que sí, porque originalmente era una maxi serie. Impresionante. Sí, y hasta la fecha sigue vendiendo mucho. Y fue récord de ventas cuando salió la película. Uno de los grandes clásicos. Es un millón de ventas, ¿no? Una madre así, o sea, es que ves. Es el más vendido que hay en la historia. Y para muchos, referencian sobre él que como la mejor cómic de todos los tiempos. Entonces, o sea, que yo no esté de acuerdo, no existe, sí, no, que haya, sí, voces, sí, que, sí, lo dicen. No. Y que lo justifiquen y que tengan razones para, uh-huh, hacerlo, ¿no? Sí. Totalmente. La, mira, nuestra humilde opinión. No, no se quita el mérito de lo que es Watchmen. En ningún momento estamos diciendo, sí, poniendo. A ver, no hemos hablado nada malo del cómic. No, así de sencillo. Nada más, maravilloso, las, sí, consecuencias que trajo para el género no son tan buenas. Yo lo único que tengo que criticarle de manera negativa a Watchmen son los Watchmen zombies. Son como los peje zombies, güey. Sí, más o menos. Sí. Nah, pero todos tienen zombies. O sea, pero bueno, ya. Deja a Batman en paz, maldito. No te metes con Batman, tu hijo de Capitán América. Pero bueno, yo creo que un tema, digo, lo que le estuve platicando es que, bueno, Cook está el Minutemen, trae el de Silk Spectre. Y viene el tercer cómic, que obviamente, o sea, por más que digan, es que a mí no me interesaba, es que esto era el más interesante probablemente de entrada junto con Rorschach. Sí, sí. Y Minutemen, porque probablemente puede haber algo ahí de fondo, ¿no? Nada, o sea, a mí yo gusto, creo, ¿no? Es a donde gusto, te va a dar yo el vería, tratamiento. ¿No? Mira, de entrada es Darwin Cook. Sí, pero o sea, bueno, ya solo eso lo hace bonito, güey. Tiene, sí, bueno, eso ya lo habíamos dicho, ¿no? Sí, tiene equipos creativos de lujo. Sí. Pesados. Le metieron fuerza, ¿eh? No hay uno malo, uh-huh, no hay uno chafa. Tienen talento. Hay algunos que te gustarán más o menos, que tienen bien, obras que mejores. Mal, ¿no? Pero sea, todos son. De equipos pesados. Son sí, heavy hitters. Son, bueno, heavy hitters. Creo que nada más les faltó Pérez ahí, güey. Y Phil Jiménez y ya así para hacer la. No, ni el caso. No, me queda claro que por la forma de la historia no vienen al ni caso. Ni del dibujo de. Sí, ni, no, ni no, no. Bueno, Darwin Cook, yo no lo embonaría dentro de Watchmen, ¿eh? Viste ya. Pero sí, Minutemen sí está muy adorado. Bueno, por lo que tú estabas. Porque tú eres el único que realmente los ha visto. A mí, sinceramente, no me llaman la atención, ¿eh? A mí no, lo particular mira, no. Fíjate, yo, para comprarlos, pero no. Hay que hablar. Eso es eso no lo voy a negar. Entonces, ¿sabes qué? Para que veas, mucha gente dice, ay, es que el estilo de Darwin Cook, tomando un poquito esto, es que no, está muy cartoon. Si alguien no ha leído o no ha visto Final Frontier, no hace las cosas tan light. El Final Frontier está medio denso también. Búsquense güey. Un spirit. Búsquense una vida, malditos. Que escribió Darwin Cook, que a mí me gustó, un excelente spirit que hizo él. Batman... me parece que es el 8 o el 9, no me acuerdo. Es una historia como de 4 páginas secuencial completamente de qué va pasando en un día de... Es extraordinaria la historia, es una chingonería. Así. Uh-huh. Es que sí, Darwin Cook es muy bueno. Les voy a poner la referencia. Él hizo el Batman... Ego. El Ego. El Ego es... historia que es Ego. Y es bueno, es muy bueno. Está también muy trastocado. Muy bueno. O sea, sí es más de perfil psicológico. Sí, totalmente. Pero Batman se presta mucho para eso. Está densa, la historia el dibujo no es convencional, pero está muy chido. O sea, no está raro, simplemente bueno, no proviene es. De trabajar en la serie animada de Batman. Uh-huh. Su estilo es... ese es su corte. Sí, Bruce Timm Sesco. Pero está neta, Ego, búsquenlo. También otra, yo creo que otra recomendación, ¿no? Valdría la pena que lo encuentren. Vale mucho la pena. Ego. Sí, porque sí tiene unas 5 o 6 páginas que dices, ay, güey. O sea, sí, dices, ah, cabrón. Ya he hecho muchas cosas. Y por ahí está el TP de Ego y trae algunas otras historias de Darwin Cook, sí. de Batman. Pero bueno, o sea, retomando, güey, sí, Azarelo. Avienta con un J.G. Jones irreconocible en el aspecto que no es fotorrealista, sino que se adapta más al estilo de Gibbons. Uh-huh. Y nos presenta de entrada a un comedian como es la historia como es, ¿no? O sea, la primera página que dices, ¿por qué trae una bola de béisbol, no? Sí. Entonces, siguiente página se ve echando un tochito en la mansión Kennedy. Sí. Sí. Echando ahí pues, con Ted, con John, Jack. Con la familia real. La familia real, efectivamente. Americana. Sí, ajá, claro, ajá. Ahí está Lady Di, o sea, sí. Jackie Kennedy. Están todos, está todo, ¿no? Sí. Echando el tochito. De hecho, ya intercepta poca madre, porque es corner, entonces, a ver, sí, okay. Parece. Comedian, como dicen, la baja de... La baja muy bien, sí. Y viene y lo taclea el mismo John, ¿no? Y le dice, oye, pues eso ya lo puedo poner en mi currículum, cabrón, sí, ¿no? Sí. ¿Qué más quiero, no? Entonces, bueno, pese a todo esto, se ve una convivencia muy cercana de la familia que te hace dudar ya de entrada por qué conviven con este tipo de calaña. Uh-huh. Porque él sí es presentado desde los 17 años por Darwin Cook como un hijo de su madre. Sí. Así de sencillo. Es que yo no ubicaría a un comedian, o sea, dejaría ser fiel a lo que escribe Alan Moore. Si te ponen un comedian de que, ay, es que él era un niño lindo y de repente puede ser, o sea, lo han manejado en muchas historias de superhéroes de cierta manera. Bueno, de hecho, la premisa que hace, y después lo hablaremos, de Incorruptible y de Redeemable, sí. ¿No? Que es el superhéroe venido malo y el malo comido al revés, ¿no? Esa sí te tienes que aventar un programa de... Sí. Déjame terminarlo. Sí, porque están muy buenos. Después de los 2 años de Iron Man, sí, pero sí, bueno. Sí. Efectivamente. Tráetelos, ¿no? La semana que entra, los doy el file y los comento. Órale, pues. Entonces, bueno, ves eso. Y dices, bueno, qué pedo, ¿no? O sea, sí, bueno, y ahí está. Bueno, ¿qué? ¿Por qué estaría infiltrado? Sabemos que él mató a Kennedy, de cierta manera. ¿Lo dicen en específico? No, eso no, te lo ponen en la película, ¿eh? Eso bueno, te... en la película, ahí sí, te lo... Sí, ahí está la secuencia, ¿no? Pero no, no, en el cómic no te lo ponen. No lo ponen. Te lo... Lo... Lo... Tú debes de saber qué hice ese día. Ajá. Y dices, ah, cabrón. ¿No? Ajá. O sea, te lo ponen como esbozo, nada más te lo ponen por encimita. No es un detalle en el que se claven. En la película sí te lo ponen obviamente, netamente. Todo el mundo, como es la infiere, imaginación y infiere, eso. Infiere, sí, ¿no? Exactamente. Entonces, no. Y si no, bueno, ahí nos corren, uh-huh. ¿No? Y si no, no nos den la. Léanlo y disfruten. Pero bueno, entonces, se va a echar su limonada y empieza a platicar con Jack. Oye, bueno, yo sé que adoras a Kennedy. Dice, no, a ver, un momentito, lo respeto. Sí. No, pero tú lo amas profundamente. Yo lo respeto. Sí. Y de repente le dice, pero hay una pinche güera que no tiene hasta la madre. ¿Quién okay. será? O sea, de volada. Sí, por favor. De volada, tú sabes e infieres quién es. Uh-huh. Marilyn Monroe. Efectivamente, ¿no? Uh-huh. que saltó a la fama, de hecho. Por el Happy Birthday to You. No, no saltó a la fama. Por pero eso, ya era famosa, ya era. Norma Jean. De hecho, abandona una filmación que tenía prohibido y creo que la abandonó una semana, una madre así. Sí. Pienso que estuvo haciendo, ¿no? Pero bueno. Fue previo al Happy Birthday, dear President, ¿no? Happy Birthday to you. Pero bueno. A mí se me hace que la mandaron matar por eso. Qué ridículos son esos, mendiga güera. No, es el Happy Birthday más famoso obviamente. De toda la historia. Sí, o sea, le gana el Happy Birthday Lisa, cabrón. Pero, cabrón, sí. Pero bueno, entonces, obviamente, te dice, bueno, qué pedo, ¿no? Sí, o sea, te lo da implícito, te maneja que la mafia, que anda con un italiano... te dice otro nombre, porque también se infiere que ella estuvo por ahí metida, porque DiMaggio fue su ex esposo. Uh-huh. Primer esposo de Marilyn. Sí. No, segundo. El segundo. No, el primero. No, el primero, Joe DiMaggio fue primero. ¿Es el primero? Sí. Y posiblemente el único, el que más, ¿no? El que, no, no, no, el que duró. Arthur Miller, nada más. Arthur el Miller, sí, cierto. Pero es primero DiMaggio. El primer marido es. Pero aparte duró 3 meses nada más casado. No, según yo no, sí. Porque aparte el hombre que yo creo que más amó a Marilyn Monroe fue DiMaggio. DiMaggio. Él es DiMaggio quien la le llevaba flores a la tumba hasta que él murió. Hasta que él murió. Cada tercer día. El gran amor de su vida de. Me queda clarísimo. Para el gran icono norteamericano. Para que no es los el Jackie Clipper. Sí, claro. Para los que no lo sepan, Joe DiMaggio fue un gran beisbolista que perteneció a los Bombarderos del Bronx, o sea, los Yankees de Nueva York. Considerado el mejor jugador. Que vino a sustituir a Baby Ruth, al bambino. Tiene el récord de más hits. Tenía. No, lo tiene. Nadie ha roto los 56 partidos seguidos. Seguidos, pegando, sí, es cierto, de hit. Sí, es correcto. Y Cal Ripken iba y no pudo. Si no. Por eso hace comerciales ahorita parando con las. Para ver si se los cuentan. Exactamente, pero bueno. Sí, no, toda una leyenda Joe DiMaggio. No, DiMaggio es impresionante. Creo que es el único jugador que ha pegado 2 home runs en un inning. Sí. Porque pues esos güeyes batean como locos, ¿no? Pero los mulos de Manhattan. Los Bombarderos del Bronx. Period. Exactamente. Así, los del Bronx. Period. Ajá. Pero porque bueno. Por eso era la casa que Ruth construyó a palos. Y no porque le ponía con todo mundo, sino a punta de batazos. ¿Ok? Pero bueno, vemos todo ese aspecto y estamos hablando tanto de estos personajes porque ahí viene, no sé si el acierto, el modo de hacer morbo, el acierto o desacierto de Azzarello, pero son parte del cast. Sí. Bueno, Azzarello con lo que lo comentó Clark en el programa sobre Wonder Woman. Bueno, Azzarello tiene aciertos muy buenos, o sea, y unos mierdas muy malas. Pero o sea, lo que se está viendo con Azzarello ahorita... Digo, pinta para interesante esta parte de Watchmen. Muchos le están mentando la madre ya de entrada por eso. Dicen que es una mierda que atenta contra la obra de Watchmen, que es la única que sí, porque ya se mete con el asesinato de Kennedy. Exactamente. Se lo pone como que, no, era amigo de la familia. Sí. Y yo creo que... Pero acá del otro lado, con lo que hizo en Wonder Woman, se está metiendo con uno de los grandes hitos de Wonder Woman, que no, es lo mismo atentar contra una mitología... No, que contra... Que contra una mitología política... Totalmente de acuerdo de contigo. ...de la realeza de Norteamérica, que es el 85% de sus lectores. Totalmente de acuerdo. Pero acá estás hablando que de repente le pone papá a Wonder Woman, güey. Acá es lo que puede... O sea... A ese tipo de cosas me refiero. Bueno, que aquí Azzarello lo que hace es que Jackie Kennedy le dice, ve y mata a la perra rubia. Sí, exactamente. O sea, eso te estás metiendo con la dama más dulce probablemente. No, pero es Sweet Hearts. No, todo el mundo respeta a Jackie Onassis. Jackie Onassis. Y se le respeta también porque se ve que le toleró a Kennedy. Hasta la pared de enfrente, güey. Sí. Sus infidelidades. Sí. O sea, que él era infiel con el perro. O sea, sí. No lo dudaría. También lo mató de comida. Posiblemente. El famoso Skippy. ¿Dónde quedó Skippy? No, y te plantea precisamente esa idea. Bueno, que siempre ha sido un rumor de que Marilyn la mató la familia Kennedy, la gente cercana que al presidente. Que siempre todo el mundo le echa la culpa al jefe del FBI, que es Hoover. Sí. Bueno, pero no era el J. Edgar Kennedy. Hoover. Bueno, no, J. Edgar Hoover. Pero ¿quién era el que manejaba todo el...? Su hermano Jack, era el procurador. Jack es él. Jack es John. Sí, Jack es John Ted. No, entonces es el otro. Es el más grande, ¿no? De los Kennedy. Era el más chico, que es. Ay, se me fue el nombre, pero él era el procurador de Estados Unidos. Sí, el procurador, exactamente. Que es el que se le atribuye. Con quien tenía muchos choques J. Edgar Hoover, que era el del FBI. Exactamente. Que después dicen que estuvo indirectamente relacionado también por ahí, o que lo sabía como inteligencia, ¿no? Posiblemente, porque el Hoover espiaba a todo mundo. Digo que de hecho los el asesinato, los archivos del asesinato Robert. De... Robert Kennedy. No, es el chico, ¿verdad? Robert es el más chico. Que de hecho ahorita está ahí, bueno, fue el que apoyó ya a... se murió también. Bueno, fue el que... No, se murió. Sí, es Robert, porque es Bobby. Sí, pero claro, sí es Robert. Bobby, ¿no? Es Robert, es Bobby, sí, ¿no? Kennedy. Ajá. Bobby Kennedy. Sí, es el que apoyó a a Salchichonauer, ¿no? Al gobernador. No, lo mataron poco después que mataron a Kennedy. Uh-huh. Ok. ¿Quién? Ed era el que estaba... Que era primo, no era hermano. Era primo. Ted era primo de los Kennedy. No, o sea, del... De John F. Kennedy y de Robert Kennedy. Uh-huh. Era su primo. Entonces, bueno, no quedó ninguno de los hermanos. No, a todos queda... así como que los mataron. Uh-huh. Entonces, pero a mí así me parece muy interesante, sí, lo que comentas, ¿no? Que Azarello ya está metiendo a todo lo que es la familia real norteamericana. Pero fíjate que de una u otra manera no. Pero eso es lo que, de cierta manera, va a levantar ámpula. Es choqueante. Él claramente no mata a Kennedy. Es no. Que eso es lo que le encabrona a los fans ahorita, a los fans como tal. Uh-huh. Que te hayan cambiado algo que era una parte de los pilares y que la película lo interpreta como tal. Pues es que es insinuado, sí. Es claramente insinuado. Es una verdad a gritos. Sí. Ahora te voy a decir una cosa. Te lo cambia. No, pero tiene un momento muy payolesco, a mi gusto, que lo que platicaba. Sí, el cómic tiene un momento. Que es precisamente con este otro villano. Moloch. Ajá. A Moloch, el FBI le dice: oye, ¿sabes qué? Vete por allá a darle en la madre, ¿no? Uh-huh. De cierta manera. Sí. Entonces, porque trafica drogas y todo el desmadre. Entra, rompe madres a la hora que va a matar a Moloch. Dice: a ver, cabrón, ¿quién sabe? Muévete. Y el güey no se mueve y está viendo un monitor. Uh-huh. Moloch. Sí. Voltea y llorando dice: le dispararon. Ah, John. Sí. Ah, ok. O sea, me recordó ampliamente a Doom chillando en las Torres Gemelas. Sí. Ok. Y dije: no, gracias. No, mi Blue. Los dos se ponen a chupar viendo la muerte de Kennedy. ¿Y también ingieren alcohol? Sí, para darse valor, nada más. ¿Y el tequila, compadre, para qué es? ¿El Jack Daniels? Para darnos valor, no, Jack nada Daniels, más. Sí, fue otro whisky, pero ¿sí? No me acuerdo, no era Jack Daniels. Ok. Entonces, pero entrada del Jack Daniels ahí no acaba, es whisky. Ahí acaba el número, ¿no? Entonces se pone a pensar. Y digo, tiene momentos que son claramente la galería de los los invitados, es como poner pura estrella, harto glamour, uh-huh, harto todo esto. Entonces, de repente puede parecer que este cómic se convirtió en cheap shots, ajá, de cierta manera. ¿Qué hay que ver hacia dónde lo conduce? Es correcto, hay que ver hacia dónde pero lo que pasa es que si te mueven algo que era fundamental, ojo, Alan Moore en sí planteó un universo que creo que parece que iba a salir con Roll, que todo lo de después podían manejarlo todo el mundo, qué pasaba con los personajes antes, ¿no? Ajá. Que eso es lo que le agrede a Moore, ¿no? La precuela. Es correcto. Pero es que de entrada ya lo que pasa después de Watchmen, ¿quién queda, güey? O sea, ya están todos muertos. Pues a ver qué tan chinguetas eres. Ahí te lo dejo. Yo quiero ser Rorschach, güey. ¿Cómo te explico que tú ya estás muerto? Estás de hecho pomada en la Antártida, güey. Queda Manhattan. Manhattan está en Marte. Por eso. Y dijo, queda Manhattan. Queda Manhattan. Manhattan y Ozymandias. Bueno, están vivos también Bueno, sí. El Night Owl. Es que realmente el que mate es a Rorschach. A Rorschach. Y a Ozymandias. Sí. Sí. Y todos los que mató Ozymandias, exactamente. O sea, así como que mucho no te queda, Bueno, pero podría ser. Bueno, pero es que realmente no tiene sentido. O sea, Watchmen no tiene al final sentido. No tiene más que ofrecer. Y lo que dijimos, están explicados todos mis aspectos, la energía nuclear, el este. Y no tiene más que ofrecer. O sea, Watchmen por eso era un trabajo autocontenido. Exactamente. No hay más que ofrecer. Entonces tienes que buscar a lo mejor darle estas vueltas. ¿Qué fue lo que motivó que Ozymandias se vuelva en un cabrón que se decepciona? Te lo dicen en la maxiserie, güey. te lo dicen, pero nunca lo escribieron. Acuérdate. Es que eso, eso es lo bello. Ahora sí voy a sonar como el gnomo este. Es que eso es lo bello. Esa es la belleza de Watchmen. Que te lo dicen sin decírtelo. Es la parafraseada de todo lo que dice el gnomo este. No, yo lo que me refiero es a la cuestión de Watchmen. Ajá. Que nadie está diciendo que Watchmen sea malo. O sea, yo lo único que estoy diciendo para mí, desde mi in my not so humble opinion, es que las precuelas de Watchmen no tienen un porqué. No tienen, espérate, más que económico. No, más que sacar varo. Espérate. Es tan sencillo. Y todo mundo ha rapiñado cosas que tienen que rapiñar. Sí, hay claro. Tantas cosas. The Dark Knight con el... No, Nicky, espérate. Rapiñamos, o sea, vete a un efecto Green Lantern. Rapiñamos el origen y le metemos a trocitos. A trocitos, sí. Ya lo pervertimos. ¿Qué pasó en el momento entre esto y esto? Los 5 segundos que no sabías te los voy a explicar, cabrón. Sí. Y hago una serie de 7 números. Sí. La industria está atascada de ejemplos de esos. ¿Por qué no lo vas a hacer con una franquicia que sabes que va a vender? Una mina de oro. No sé. ¿Por qué no la explotas? Sabemos. Y me queda muy claro que Watchmen no da para una serie mensual. No. Y si lo hacen, eso sí va a ser un... gravísimo error, a mi gusto. Ajá. Pero ¿sabes qué es lo peor del caso si lo hacen? Cada 10 años, está chido. Es como tu crisis. Sí. Pero te voy a decir una cosa. Estoy seguro, por lo mismo, el fanatismo, que está bien, se vale. Al final del día, de eso se tratan los cómics, de coleccionar y de comprar. Pero una serie mensual, un ongoing, de cualquiera de los personajes de Watchmen, es muy comprada. Me queda muy claro por todos los Alan Moore zombies, los Watchmen zombies. Pero es como la historia que ya es no, como... No, por los Alan Moore zombies no sería comprado. No, por los Watchmen por zombies. Por el objetivo de criticar. Sí, de criticar. Es correcto. Pero, porque aparte también hay que reconocer que todos los que están participando saben que no van a salir bien librados. Ah, no. En las comparaciones van a salir... Sí, raspadísimo. Pero forzosamente, independientemente es de qué tan bueno sea. Es como la mierda que viene de Blade Runner. No la hagas, ¿no? No, Blade es Runner. Es Ridley Scott. Pero dijiste que no es la misma historia, sino ¿cuál? Que es... Es una, no sé si es precuela o secuela, no creo sé, que es secuela. Prometeos he secuela. Leído, no lo he visto, pero he leído Prometeos cosas, es precuela. Sí, pero he leído. Y a mí me gustó, ¿eh? Sí, me yo gustó sé que me gustó, pero mucho. Hay otros comentarios muy negativos hacia también. Yo he leído también la mayoría de ver a alguien si no. Exacto, porque también no al final atentas contra una obra, vamos, en que está puesta en un altar. Pero curiosamente, el que está atentando es el mismo autor. Pero es que eso es a lo que te enfrentas. No el escritor, sino el director. Exacto. Pero vuelvo a lo mismo. Aquí te estás enfrentando a una obra que ya es de culto. O sea, ya es un culto. Ya existe un culto a Watchmen. Sí. Ya existe un culto a Aliens. Ya existe un culto a Blade Runner. Y hay un culto a Psicosis, ¿no? Exactamente. Para que saques otra. No lo hagas. Exactamente. O sea, sabes que, como dice Clark, ay, pero si hicieron no Alien 3 y 4, que no haga Ridley Scott Prometeo. La 4 no está bien. No, la 3 es lo peor. Y la 3 también, más o menos. La 3 y la 4 son pésimas. La 2 es muy interior, pero es muy entretenida. El error de Fincher. Sí, de hecho, sí. La 3 es la peor. La 2 es donde sale We Wanna Riker, ¿no? Esa es la 4. La 4 no sale We Wanna Riker. Y que es malísimo. Y es el momento de darle el manto, pero siempre saco el clon. Pero siempre gracias, no. Mejor güey. No, mejor ya fue para la mierda. Y Aliens, la de Cameron es muy inferior, pero es muy divertida. Sí. Y es muy entretenida. Es totalmente de acción, esa es totalmente de acción. Es muy entretenida, entonces, vamos, ni siquiera busca competir contra la calidad contra de directores que trae, o sea, Ridley Scott. Sí, no, Cameron, no trae Fincher. Ningún baboso. O sea, no trae ningún baboso. Sí. Pero vuelvo a lo mismo. O sea, el punto el punto es exactamente ese. Estás hablando de una obra de culto. La maxiserie fueron 12 números. Mira, es pero de culto. Es el momento, a ver, pero espérate. ¿Qué otra obra de culto no han explotado? Mira, vamos tan rápido. Dark Knight Returns. ¿La han explotado Year One? Tanto la han explotado que ¿cuántas pinches series se llaman Year One? Uh-huh. Sí, de hecho hubo todo Todos un evento de verano. Todos los personajes casi tienen su Year One. Hubo un evento de verano de DC. Ajá, que fue Year One. Es más, y por eso sacaron el Year Two y el Year Three. Exactamente. Sí, por supuesto. Entonces, obviamente todo se preda. ¿Por qué? Porque si vendió, pues no mames, güey. Si no estamos vendiendo, pues probablemente nos colguemos y vendamos similar, ¿no? Yo no lo critico eso. O sea, yo no voy de que sea Year One, ahora sea Year Two. Marvel's sí, o sea, sí, claro. Yo no discuto eso, güey. crisis, sí, hay crisis, cabrón. Sí, claro, sí, no, todo no, evento no, le totalmente. Pongo crisis. Sí, sí, porque no es, o sea, una crisis, Final Crisis, me vale madre, se llama crisis. Mira, al final sí es la prerrogativa de DC, el poderlo explotar, si es económicamente viable. Sus derechos, sí, son sus derechos, es su gato. Pusieron lo mejor que tenían en ese momento, o que creyeron, buenos equipos creativos, y obviamente van a salir raspados. Sí, sí, porque ahora, aparte sabes que ninguno va a salir bien librado. A menos de que hagan una... No, por más que lo hagan. Pero sabes decir que porque... Porque no es un personaje libre. Tú lee una crítica de Watchmen libre. Sí. O sea, no las hay. No. O sea, realmente todas la ponen en ese pedestal prácticamente intocable. E incluso más cuando vas contra la historia que llaman... Que es la mejor obra del cómic que se ha hecho. Sí, es correcto. Sí. Mira, para mí lo que entonces, está pasando ahorita... Entonces, ¿sabes que no van a salir bien en la comparación? Sí, no, jamás. Aunque lo hagan maravillosamente bien, aunque lo hagan mejor que Alan Moore. No, ¿eh? Sí. O sea, aunque lo hagan mejor. O sea, porque tampoco Alan Moore no es Dios. No es infalible. No, ni es infalible. Pero puede ser que hagan una obra extraordinaria. Perdón, corrijo. No va a quedar... Sí. Bien librada en la comparación. Y corrijo, no es que sea infalible. Desde el punto de vista no totalmente... Sí, claro. O sea, puede ser lo que, la corrección. Pero fíjate, para mí, lo que están haciendo ahorita de las precuelas de Watchmen es el equivalente al episodio 1, 2 y 3. A mí no me vengas con la mamucada de que, ay, es que te vamos a exponer el universo. Güey, y al final del día es ya un sé... pequeño problema. Uh-huh. Tú ya sabes qué chingas va a pasar. Oscar. Exactamente. Tú ya sabes que a la otra se la van a tronchar. No, sí, es es totalmente fallido tu argumento desde el hecho de que para qué es Batman año 1. De todos modos, sabes que se va a vestir de murciélago, que le van a matar a sus papás. No, es que año 1 ya te problema, lo presentan así. El problema de esto es que ya sabes. Nada más es justificar por qué está torcido, sí, un personaje en el caso de Watchmen. Exactamente. Uh-huh. O sea, pero yo ya sé cómo va a terminar. Y realmente necesitas una justificación. O sea, necesitas una justificación de por qué está retorcido Comedian, que te lo ponen ya retorcido desde inicio. Uh-huh. Necesitas ver cómo se desaparece el Hood of Justice, por qué matan a Silhouette, por qué Mothman, o cómo se llama la mariposa esta que tenían los Minutemen. Es un güey que se envergaba para volar. O sea, güey. O sea, no, es lo que te expone Cook. Dice, el güey se echaba sus ralipus porque se cagaba de miedo a la hora de volar. Güey, ¿tú no lo harías? Mira, no, cabrón. Bueno. Si toma, no conduzca. pero vaya. O sea, el problema de eso, y digo, sí coincido en el aspecto de Armando. Obviamente, sí, hay huecos. Pero sí, el problema es, no te puedo exponer algo que no conoces de un personaje, porque no te va a interesar, güey. O sea, ese es el aspecto que era lo que iba. Entonces ya estás condenado. ¿A qué sabes que tienes que hablar? ¿De Comedian? Pues, ¿qué fue lo que lo volvió oscuro? ¿Por qué mató a Kennedy? Ah, no lo mató. Entonces, ¿qué fue lo que lo convirtió? ¿Por qué se convierte títere? Porque después... ¿Por qué se prostituye ante el gobierno? Ajá, ¿por qué después repele hippies? ¿No? Sí. Todo eso, ¿no? Digo, eso es muy claro. ¿Por qué repele hippies? Cualquiera lo haría. Cualquiera en sus cinco sentidos lo hace, güey. Así de rápido. ¿Estás de acuerdo? No, mira, al final puede ser válida las sí, historias. Wey. Hippies al Black Burger. Las historias que es el flavor power cuenten. A mí sí me parece poco interesante. Sí. A mí también, porque son personajes que dieron de sí para mí. Pero o sea, me explicaron todo lo interesante que tenían. Y me encanta que me dejen a mi imaginación todo lo que yo armé. Pero fíjate, me aquí parece perfectamente autocontenido Watchmen. Sí. Es que lo es, güey. Se ha hecho como debe ser, güey. Lo que dijimos, representan esto, etc. Se acabó. Mira. Y nosotros es la pareja que queda viva, que es la esperanza, probablemente, ¿no? Sí, que ya se regenera. Algo, ¿no? Del New Age, ¿no? Probablemente Ozymandias lo logró con ellos dos. Beto sabía, ¿no? O sea, queda abierto. Muchas cosas. Muchas cosas. Como tienen que quedar. Como tienen que quedar. Al contrario, lo que pasa... Es que hay personajes como Wolverine que entre más cuentas de él, menos interesantes se vuelven. Pero te lo voy a poner de esa manera. ¿Qué tanto funciona el gancho? ¿Tú lo estás comprando? No, lo leí. Ah, ok. Yo dije que no lo iba a comprar. Exactamente. Es igual. Lo leí para comentar. A mí, sinceramente, no me llama... Yo siento que lo que es Watchmen, la maxiserie, es lo que tenía que... Sí, gracias. Watchmen es lo que tenía... No, gracias. Watchmen es lo que tenía que ser. Lo que venía antes, ahorita... A mí no me llama, no me atrapa, no lo considero necesario. No habrá gente que lo que fue. Pero recuerda que es antes, es precuela. Habrá gente que por morbo, por yo creo que más crítica, por el afán de criticar, ¿no? Estoy orgasmeado con Watchmen. Sí. quiero más dosis de eso. Ajá. Te aprovecho. Much. Sí. Pues y sí. Es a ese público está dirigido. Yo conozco muchos que están comprando todas. Sí. Por lo menos las que les interesan de los personajes que les gustan. Uh-huh. Y es, sí. Es, válido, es válido, o sea. Güey, tú compras este tanto título de Batman y no todos son buenos. Sí, claro. La neta. O sea, claro. ¿Pero por qué me invita? Es mi personaje, me vale madre. Mira, de entrada, nosotros no, así como que el simple hecho que tú compraste Night Quest. Sí, no, yo compré. Sí, o sea, yo tengo de ahí sí ya somos completistas, güey. O sea, y eso espérate, lo justifico es totalmente. Que son mamadas, si te avientas todo, o sea, y te soplaste Night Quest, porque dices, se va a poder bueno en algún momento. No. Bueno, pero bueno, ya tiene garras. Ahora tiene picos. Yo te voy a ser hijo de su madre. Yo te voy a ser sincero. Ahora no mata. Bueno, no, no ya, sé si, tú, si te pasó a ti con el Night Quest y todo esto. Yo lo compré y hasta la fecha no lo he leído. Yo sí nada más lo compré por tenerlo así enterito. Así no que me así. Chingues. No, yo sí lo leí. Trato de leer lo que compro, si no, no lo compro. Hay pocas cosas que no he leído en mi colección. Y sí las hay, honestamente. No, sí hay cosas que porque no he leído. Porque yo compré un número uno, ya vi el dos, no me interesó, lo dejé y leí otras cosas. Pero mi intención era leerlas, la neta. Pues sí, no, sí. Yo sinceramente, lo que, todo menos lo que fue Night Quest. Algunos no. Números que sí me compré dobles. Por estúpido. Sí. La neta, por gusto, mira. Por gusto. O porque es mi lana. Sí, que exactamente. Por esas, mira, ¿no? Al final del día. Porque creí que iban a valer mucho en algún momento. Y valieron madre. Y si valieron, no, valieron si madre. No, si valían madre. No, si valían un chingo 3 meses y después pues valían madre, exactamente. Sí, claro. Mira, al final del día aquí no le estamos diciendo a la banda que no lo compren, que no sean estúpidos, que es una porquería, que no. Cómprenlo diciendo, si quieren. Y si les interesa saber. De hecho, no parece ser una porquería. No, no, o sea, no. Traes calibre con que no contar una porquería. Sí, totalmente de acuerdo. Tela, a mi gusto. Sí, pues, o sea, de aquí salió todo el programa, compadre. Sí, no, y aparte la relación entre Sally y su mamá. O su mamá. Pues dices, ¿sabes qué? Pues, si me hacen ahí, no me aporta mucho. A mí no me llama. Uh-huh. O sea, ese cómic a mí en lo particular no me llamó. Es el Teen Angst contra la mamá con sus problemas que tiene, es alcohólica, que está enamorado y es idealista de un jovencito que la trata bien, pero que toda la gente le hace bullying por la madre, que sale en la portada, que es la mamá de Cartman, haz de cuenta, que es la puta alemana que sale en el O sea, no me llamó, no me atrapó. Minutemen. No te puedo decir, porque fue un cómic que fue presentación de todos los personajes, ¿no? Uh-huh. Sí, claro. Entonces, sí. Whatever, ¿no? A eso es a lo que voy, y mira. El otro que sí presentó algo interesante, para bien o para mal, es Comedian. Es Comedian. Que es el hilo conductor. Y Comedian te dice, wey. Bueno, ¿sabes qué, cabrón? No es lo que tú creías, pero sí le dio un beso en el trasero a Marilyn Monroe después de haberla wey. Matado. Pues para aplaudirle, ¿no? Sí, para bueno, aplaudirle, güey. Pero bueno, se la cambia, ¿no? O sea, es... Efectivamente, si es un hijo de su madre, hace misiones secretas, pero no la que tú creías, cabrón. Ajá. Fíjate, eso es lo que te mueve, eso es interesante. ¿No? Pa bien o pa mal. Sí. Y le están mentando a su madre. Pero la mira, mayoría. Al resumen de todo esto, sí. Para mí, lo logró. Sí, lo logró. Ya se comentó del número. Pa bien o pa mal. Y vuelvo a lo mismo, al final no del sé, día. No sé pa dónde va. No me interesó ver a Moloch llorar como Doom. ¿Qué es eso, güey? O sea, qué hueva. O sea, un villano llorando la muerte de un presidente y dices, hijo de su madre. Ahora, el trasfondo que quiere transmitir quizás está... Porque está muy bien y tiene el tono de Watchmen. Eso sí hay que verlo aplaudirlo. Con azarelo. No, sí tiene el trasfondo o la narrativa de cierta manera que utiliza. Pero ¿qué es lo que te trata de transmitir? ¿Que el malo no es tan malo? Es ambivalente, güey. Bueno, es que realmente es que no Watchmen, hay malos. Los malos no son más que personajes patéticos que sirven para exaltar la decadencia de los héroes, güey. Realmente sí, porque sí. Entonces no es coherente, ¿no? De cierta manera. Sí, claro. Mira, yo no estoy diciendo que no lo compren, güey. Y entonces te mandaron a hacer un trabajo que era una mierda y el gobierno te maneja como quiere. Eso es lo que está tratando de decirte Azarelo, ¿no? Sí. Pa' bien o pa' mal. Vete a saber. Mira. Ahora... Es virtuoso porque jugaba fútbol americano con los Kennedy. Comedia nunca pudo ser virtuoso, güey. Yo insisto en eso. Uh-huh. Pero fíjate, al final del día, entonces, lo que yo estoy diciendo de los Kennedy, que no eran virtuosos, es que no hay virtuosismo. Y ahí está la polémica. Uh-huh. ¿Sí? O sea, yo en ningún momento, y lo vuelvo a repetir, estoy diciendo, no lo compren, es una basura, nada. Si les gusta, adelante, cómprenlo. Al final del día, de esto se trata este hobby. ¿Estás de acuerdo? Uh-huh. Y bueno, de esta manera y ante tan polémico tema, llegamos al final. Nuevamente, muchas gracias a toda la banda. Ahí sí que nos estamos leyendo en el Twitter. Estén al pendiente con respecto a lo que a la Shiny Aventura. Que ya ahí les iremos diciendo para cuándo sale. De la niña que ya no. Exactamente. Y bueno, de esa manera llegamos al final. Te recordamos que estamos en la www.quietloudfm.com, nuestro correo electrónico. Si nos oye, no nos oye. No sé. Porque la gente bonita. Ya, pues oye este programa, obviamente. Los demás se oyen, los demás. Bueno, te recordamos nuestro correo electrónico, destripando así tal cual como suena, DSTRIPANDO. Nuevamente, Clarky, Zico, el buen Dan Campos en el Watchtower, Nightboy. Exactamente, esto fue Los Bonitos a Tus Oídos. Vámonos.